FM La Fábrica 89.5. Arrancamos el repaso de noticias con la novedad de que mañana el presidente y el gabinete nacional por completo se van de retiro espiritual a la costa. Está claro que es el único contingente en estos momentos capaz de irse 3 días a la costa con la malaria que hay. Se ve que es la única medida que se le ocurrió al presidente Macri para reactivar el turismo interno. Todo claro porque el periodista Cantón no le pudo sugerir nada al periodista Macri, que le había preguntado qué hacíamos. La residencia de Chapadmalal, te imaginas, va a estar plagada de cartelitos con las empresas a las que pertenecen los funcionarios, ¿no? Auspicia Shell, auspicia Pharmacity. O sea, el Estado ya tiene más sponsor que un auto de TC o la camiseta de un equipo del ascenso. Una cosa increíble. Parece que una de las actividades que van a llevar a cabo los funcionarios en el retiro consistirá en hacerle agujeritos a cinturones. Todo para ir preparando el ajuste, claro. Si bien el complejo es grande, ojo con esto, a ver si están atentos, ¿eh? Ojo, si bien el complejo es grande, todas las actividades se van a realizar en el salón principal. Los tipos están emperrados en no dejar libre a la sala. Ah, bueno. Ah, bueno. Dios. Uno de los que asistirá será el ministro Frigerio, que declaró: no somos soldados del presidente, somos un ejército de mercenarios que se ofrecen al mejor postor, debió haber agregado. Según encuestas publicadas, 8 de cada 10 argentinos este año restringieron el consumo. Habría que saber quiénes son los otros dos que no restringieron el consumo. Bueno, uno, porque uno ya sabemos que es Ritondo. El jefe de gabinete, ya pasó. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo en un reportaje. No van a llevar en cana todo. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo en un reportaje a Perfil, viste que nunca hablan con Página 12, Marcos Peña siempre habla con Perfil, sí, una cosa maravillosa. Sí. Que los errores que cometieron fueron por ansiosos. No, Marcos, por ansioso te comes una papa al horno antes de que se enfríe un poquito. No aniquilás el poder adquisitivo del salario, promovés una recesión económica, aumentás el desempleo ni ponés al país de rodillas frente a los acreedores. Eso es de garca, de ansioso, es apretar el botón del mingitorio antes de terminar de pillar. Exacto. Eso es ansiedad. Era una noticia de color, si me permiten, para cambiar un poco. Este fin de semana se va a realizar en Pigüé la fiesta del omelet gigante, que se realiza todos los años. Me gustó eso. Sí. 17.000 huevos se van a usar. Eso es romper los huevos. Una cantidad impresionante de huevos en Pigüé. En otro orden, Independiente perdió 3-0 el clásico con Racing. Se ve que ahí faltaban un poquito. Bienvenidos a... Lo tenía que decir. Está despedido. Bienvenidos a Salgan al Sol, un programa hecho por gente que no tiene nada para blanquear porque ni la bandina nos han dejado. Snipers, dos fieles. Bienvenidos, estoy de Sacra Sol por FM La Fábrica, el 89.5, y en Sarmiento 1710 estamos con Débora Mavaires, Marcelo Rivero y quien les habla, Gustavo Paura. Le damos comienzo a un nuevo programa de Sacra Sol, que obviamente la semana es muy vertiginosa y... Sí, y suceden un montón de cosas. De una semana mala del gobierno ha aparecido una semana buena donde le aprueban todo, ¿no? Es como la ley de ART, ¿no? O sea, ¿qué es esto de los juicios? Claro, caramba. La gente se corta el brazo. A propósito. Para pedir indemnización. Para cobrar la indemnización. Es una cosa tremenda. Y bueno, viene Bonadío también, se manda de las suyas, ¿no? Vino Cristina, pidió que no vaya a la militancia para que no haya problemas. 800 policías había esperando. Sí, que es más o menos la misma cantidad de policías que ocupa Boca River. ¿Lees un ole? ¿Un ole? Debería. Podría ser. A mí me gustó como tituló Clarín. A ver. Sí. Ella evitó ver a Bonadío. Claro, no, para verlo tenía que ir a la casa, claro, sacarlo claro. De la cama, sacarle el gorrito de dormir y decirle, hola, acá estoy. Sí, fue eso. No, la ausencia de Bonadío en realidad lo que ratifica... El gorrito de dormir es terrible, ¿no? Lo que ratifica la ausencia de Bonadío es que el trámite era absolutamente irrelevante, que podía haberse hecho tranquilamente en un juzgado federal de Río Gallegos, como asistía a derecho, además. En realidad no. En realidad lo que significa la ausencia de Bonadío es que el señor juez pistolero asesino de dos personas no concurre a tribunales a la hora que tiene que empezar a trabajar, que son las 7:30 de la mañana. También demostró la señora presidenta que su secretaria del juzgado tampoco concurre a las 7:30 de la mañana. Lo que demuestra es que el Poder Judicial, además de trabajar de 7:30 a 13:30... Y las ferias. Cuando trabajan. Y tienen las ferias. Más las ferias, más no pagar ganancias, más un montón de cosas, ni siquiera cumplen con ese horario. Entonces me parece que lo que está demostrando es que el Poder Judicial tiene una serie de prebendas espantosas que en el siglo XXI, cuando le están quitando a la gente el derecho a hacer un juicio, cuando se corta un brazo, por ejemplo, me parece que es un poquito exagerado. Sí. Grosso Piumato, ¿eh? Mirá cómo los judiciales cómo están, ¿eh? Ojo. Va a tener que defenderse de la acusación de acoso que tiene. Sí. Y no podemos soslayar el tema de la semana que fue el fallecimiento del comandante Fidel Castro. Que quería ahondar un poco en eso, la importancia de Fidel Castro en la historia del siglo XX, ¿no? Y yo le comentaba a Marcelo y afuera del aire que realmente el tipo ganó la batalla cultural. Eso sí. Él sí. Y creo que más allá de acusarlo de dictador y toda esta basura que tiran muchas personas, me parece que en definitiva la batalla cultural ahí la dio entre la libertad y la igualdad, ¿no? Sí, porque ¿por dónde se lo chicanea? Por la libertad, ¿no? Y en ese clivaje, digamos, es tan profundo en la política, ¿no? Porque en la política, uno cuando en la ciencia política se usan mucho los clivajes como concepto, digamos, para entender de qué se trata la política entre la libertad y la igualdad. Ahí hay va al fondo del asunto Fidel Castro y plantea que no hay libertad si no hay igualdad, ¿no? Claro. Y me parece a mí que en ese sentido sí gana una batalla cultural. Y en esto de la educación, la salud, tanto que nosotros nos rasgamos las vertiduras hablando de la educación y de la salud de nuestro pueblo y qué sé yo. Porque ahí tenés justamente la clase media berreta burguesa nacional permanentemente dice, ¿por qué el Estado se va a ocupar de esto, que se ocupe de la educación y la salud? Pero a su vez putean a los que se ocupan de la educación y de la salud a niveles insólitos e inéditos. El 12% del PBI cubano, limitado, restringido, 50 años de un bloqueo salvaje que le costó cientos de miles de millones de dólares, el 12% del PBI se dedicaba a salud. Cuba exporta conocimiento, exporta médicos. Nunca jamás un país que pidió ayuda recibió una negativa. Los médicos cubanos van a todos lados. Incluso a aquellos lugares donde los europeos no quieren ir. Obvio. De hecho, en Brasil hace poco manda médicos. Igualmente, Mayazo, el bloqueo. Aquí, acá, en Córdoba. Exactamente. Bueno, por ejemplo, sí, está la clínica de la hija del Che Guevara, que opera gratuitamente todo cataratas. Tenés eso y tenés también el tema que la profundización del bloqueo se produce cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, hace 25 años atrás, ahí se profundiza el bloqueo, porque antes era medio laxo, digamos, ¿no? O sea, estaban bloqueados económicamente, pero te permitía ciertas cosas. A partir del muro de Berlín, con esto de tirar el régimen a la bosta, profundizan y se encarnizan, exactamente esa es la palabra que estaba buscando, contra ese modelo, pues bueno, ahora tiene que caer, ¿no? Porque antes decían, es porque la Unión Soviética está financiando a los cubanos, sí, no le permiten. Y claro, entonces... Bueno, ahora que cayó, ahora va a tener que caer Fidel. Sí. Claro, bueno, y no pasó eso, al contrario, yo creo que... Se fortaleció. Se fortaleció, sí, porque en realidad... Se fortaleció cubano, además desde la dignidad, no se fortaleció desde una postura mesiánica como cualquier dictadorcillo de los que de verdad son dictadores. Mira, para entender lo que pasa, yo creo que lo mejor es ver lo que pasó con el último huracán, que fue tremendo, el huracán Matthew, que pasó por las dos islas que tienen 11 millones de habitantes cada una. Una es Haití, la otra es Cuba. En Haití hubo 800 muertos, en Cuba no hubo ninguno. Pero ¿cuál es la hubo diferencia? Pero nunca hubo muertos por huracán. Nunca hubo muertos. Bueno, la diferencia es Fidel Castro y es su sistema de atención hacia el pueblo. Es decir, destinar los recursos del Estado para que el pueblo no sufra. La organización, también, los planes de evacuación, porque Cuba está en la zona, los mismos huracanes que azotan Miami. Azotan Cuba. Primero pasan por Cuba. Y más fuerte, porque el huracán se va disipando en su. Convengamos fortaleza también que hace 10 años que Fidel Castro no está en el poder. No, está bien, eso es verdad. O sea, no le podemos achacar a él ninguno de sus aspectos actuales. Y el tipo, o sea, más allá de eso, a mí me llama la atención esto de la nueva era, el fin del ciclo, toda esa pavada, cuando el tipo hace 10 años que dejó de agarrar, pasando por una operación muy jodida. Y además es un faro para... En esto de... lo escuchamos el otro día más de Lupi, por ejemplo. En esto de la batalla cultural. Y me parece a mí que es importante porque el tipo te interpela a vos como ciudadano, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ves ese cartel que dice, bueno, de los 200 millones de niños que viven en el mundo, que yo, ninguno de los que viven en la calle es cubano. Claro. O sea, te interpela. O sea, es mecánico. Para mí es como el grano que le salió a la democracia. Sí, yo creo que... Yo creo que es el grano que le salió a la democracia. La democracia liberal. La democracia liberal de Occidente. Sí, en Cuba se ejerce la democracia. No, bueno. Hablo de la democracia tal como la entendemos por en eso, Occidente. Exacto. Bueno, no importa, pobre subo siempre. Vamos a vivir por la pobreza cero y después a los dos meses te dicen, bueno, en realidad eso es una falacia, no se puede. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que pretende el ser humano? ¿No? Sí. Va un poquito más allá de solamente un gobierno. Acá se demostró que durante 50, 60 años se pudo gobernar un país con todo un mundo en contra. Y una de las cosas que yo recuerdo de haber visto en algún reportaje que a mí me choqueó, porque... Perdón. Y quiero montar que en Pienso y Digo Lo Que Pienso, una hora antes... Recién lo escuchamos, sí. Obviamente ya pueden escuchar, pueden escuchar El especial que hace Gustavo Campana sobre Fidel Castro, que la verdad que es muy interesante y se los recomiendo a todos. Pero bueno, veníamos un poco hablando de eso. Sí, yo lo que estaba diciendo, lo que me había choqueado, era que en un reportaje un periodista con mucha parsimonia le pregunta, bueno, pero ¿cómo hizo usted con semejante bloqueo, con todas las cosas en contra, con todo el mundo en contra, para no tener analfabetos, para tener a todos sus chicos cubiertos y que coman? ¿Cómo lo logró? No tengo embajada de Estados Unidos. Lo que le dijo fue, ¿y ustedes por qué no lo lograron? Claro. Si ustedes tienen todo, tienen el mejor clima, tienen una ubicación privilegiada, las tierras más ricas del planeta. Un periodista argentino. No recuerdo ahora quién era. Es más, en un reportaje, que ahora no voy a recordar y no lo voy a buscar, pero en un reportaje le preguntan lo mismo. Y dice que el problema argentino, pero el problema de las tierras en Argentina, me dice, así todo, hagan una revolución como la que hicimos nosotros. Es tan es tan grande el problema de la agricultura en Argentina, me dice, que así todo hagan eso, no van a poder solucionar. Aunque hicieron la reforma agraria, por ejemplo. Sí, no. Me parece que es muy complicado. Igualmente, si uno, nosotros miramos el país que nosotros tenemos, con todos los climas, con todo, toda la humedad, digamos, sería factible. De hecho, las condiciones, que esto es lo que hablabas más, las condiciones materiales. Uh-huh. El problema es que nos están dadas las condiciones de la superestructura, ¿no? O sea, de la estructura y la superestructura. Claro, exactamente, de la porque. Sociedad. Exactamente. La. No. Pero lo que Marx plantea en su teoría es que las condiciones materiales pueden llegar a darse. El problema es que las condiciones de la superestructura, digamos, las ideas de esa sociedad, no están dadas las condiciones para hacer una revolución de ese estilo, socialista, claro, o comunista, lo que sea. Entonces ahí está la cuestión. Me parece que... Bueno, el Che se frenó Bolivia. Exacto. Sabía que no podía entrar. Pero porque apunta mal. Pero... Eso es una teoría después del foquismo. El foquismo es una teoría que aparece posterior y tiene que ver con la idea del Che, de la internacional y de, digamos, del comunismo como en esa idea de internacionalizarse. Uh-huh. Porque si el comunismo solo puede funcionar en tanto y en cuanto todos sean comunistas, porque si no es muy difícil. En donde esto es lo que le pasa a Stalin. Stalin en un momento dice, bueno, se cierra y dice, bueno, esto es socialismo. Ahora, todos los países eran capitalistas, o sea, vos tenías que comercializar con esos países. ¿Cómo haces para eso? ¿Cuál era el problema de Stalin en la URSS? Era que, por ejemplo, te fabricaba dos zapatos en 48. O sea, no había, sí, en el sentido de... O sea, por ahí te mandaban un cohete a la luna, pero los zapatos eran todo número 48. Bueno, es lo que pasa lo usar. El claro. Kibbutz en Israel, que de repente, bueno, entraron pantalones azules talle 32. Claro, si estás más gordo, más flaco, lo lamento, problema tuyo. Pero no es hay. Esto. Hay que esperar a la próxima tanda de pantalones que tal vez te toque. Claro, sí, el tema era ese. En realidad, el socialismo nacional, por así decirlo, no nacional, socialismo. No, no. Es el que practica, digamos, que toma Fidel Castro, y en la idea internacionalista, digamos, que abreva, bebe, digamos, el Che Guevara, es internacionalista, por eso va al Congo, por eso va a Bolivia, creyendo que, bueno, ahora que ya lo hicimos, se puede exportar. Vamos a hacer exactamente la idea del foquismo, digamos, de la guerrilla para tomar el poder, se podía exportar. Sí. ¿Fue un error? Sí, obviamente. Ahora, nadie puede negar que el Che fue un monstruo. No, eso está claro. Pero aparte los dos lugares que elige, el Congo y Bolivia, me parece, y esto lo digo ahora pensando rápidamente, él no contempla el capital ancestral de esos lugares, claro, que los condicionan de alguna manera. Bolivia es puramente conservadora. Pero Bolivia, cuando... Congo, yo recuerdo cuando Evo Morales ganó las elecciones finalmente de presidente, que le preguntaban, bueno, finalmente, ¿cómo se siente después de tantos años de carrera política y de esperar este momento? No, nosotros, yo esperé 500 años esto. Claro. No son estos 15 que yo vengo luchando atrás. Pero bueno, el programa tiene... Una dinámica, muchas cosas. El tiempo en radio. Vamos a sortear en vivo, un lechón. Sí, exactamente. Sí, vamos a tratar de otras cosas. Entrevistar a Gabriel Canón. Así es, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, que ha sido suspendido de su cargo porque aparentemente estaba molestando. Entre otras cosas, vamos a tener la columna de Alejandro Roa. No sé de qué. La supongo economía, que el dólar que está en alza y para mí se va toda la bosta, pero. Él tiene unas... ¿Él cree que no? No sé, él dice que... Bueno, esperemos a que lo diga. Claro. Vamos a ver. Y después tenemos a Ricky Martínez, que es un expresidente del INTI. Así es. Con una postura... A ver qué pasa con los movimientos sociales y esta cuestión de... Con los cuales nosotros... El movimiento Carolina, dice Berbisky. Sí, pero ahí lo corres por izquierda. Pero yo lo llamo Movimiento Isabelita y tengo mis razones. Sí, el que también lo llama así es Delía. Imagínate cómo está Débora alineada, ¿no? Con el eje del mal. Así que bueno, vamos Delía, a... Perdón, Delía era el que estaba... ¿Te acordás que estaba señalado como uno de los factotum del memorándum con Irán? Sí, sí, sí. Bueno, ahora el memorándum con Qatar es el gato Gaudio. Bueno, pero es más glam, él tiene glam. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar un pequeño temita y ya volvemos. Del defensor de la, del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Gabriel Ganón. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe está teniendo algunos problemitas con la droga, el tráfico de personas. Jódeme. No, están un poquito nerviosos los muchachos policiales y hay una razón por la cual lo están removiendo. Por ejemplo, para que tengan una idea, el 22 de octubre allanan la subcomisaría 26 de Gobernador Gálvez, para buscar cómplices y pruebas del copamiento a una comisaría, la número 13 de General Lagos, y que después fueron a robar el banco Credicop. Entonces dijeron, hay policías implicados, vamos a allanar la 26 de Gálvez. Cuando entran ahí buscando pruebas del robo, encuentran que en los calabozos tenían secuestrada a una chica de 13 años que hacía una semana que había desaparecido y que ellos no habían dado noticias a nadie de que la tenían Natalia ahí. ¿Natalia Costa es? No. No, no, no sé la chica, no sé el nombre y no lo quise tampoco buscar porque tiene 13 años. Exacto. No, pero bueno, aparentemente fue abusada. Bueno, la idea era mandarla con los tratantes de personas para prostitución. Así que para que ese es el nivel de la policía santafesina. Bueno, por eso sabiendo vamos a hablar esto, vamos a hablar entonces con el doctor Gabriel Ganón, que lo tenemos en línea. Buenas noches, Gabriel. Aquí estamos Débora, Gustavo, Marcelo en Salgan al Sol en FM La Fábrica. ¿Está por allí usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, el placer de escucharlo. Bueno, esta introducción que hacía Débora y que más o menos nos vamos anoticiando por las noticias, nos ponen en marco de lo que ha sucedido finalmente con su suspensión en la legislatura. ¿Está relacionado esta decisión de suspenderlo en sus funciones con todas estas cuestiones que más o menos Débora iniciaba, punteaba en el comienzo de la charla? Sí, la verdad que sí. La verdad que esta decisión tan forzada que ha tomado la legislatura, inventando una sanción que no existe, porque el proceso este, que no fue un proceso, sino que fue un linchamiento legislativo que me llevaron adelante, donde la decisión que pensaban tomar la tomaron mucho antes de iniciar el procedimiento, y fue consecuencia de un acuerdo político entre el Poder Ejecutivo, la legislatura y el Poder Judicial, para sacarme del medio, para hacerme callar la boca y para que deje de criticar las acciones de la policía, las acciones de la Administración de Justicia en la provincia de Santa Fe. Y de hecho en algunas declaraciones y en algunas partes de la denuncia que me hace uno de los senadores, que fue el que llevó la voz cantante de todo este procedimiento, se hace referencia precisamente a mis opiniones en relación al funcionamiento de la Administración de Justicia, en relación a la policía, en mis reiteradas denuncias sobre episodios de tortura, sobre la vinculación de la policía con el delito, con las bandas criminales, con todo este tipo de cosas, y eso fue derivando en un enojo cada vez más intenso de parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que terminó en esta destitución encubierta que significó que inventaran en la sesión legislativa una sanción, ¿no? Inventando todas las normas del debido proceso, porque fíjense ustedes que quienes me denunciaron en dos oportunidades anteriores, en el año 2013 y en el año 2014, en el año 2014 me denunciaron 17, en el año 2013 me denunciaron 10 diputados. No se escuchó, perdón, doctor, en el 2014. 17 senadores, y después esos mismos senadores que me habían denunciado por los mismos hechos, que me volvieron a denunciar el 26 de julio de este año, tomaron parte en la comisión que fue evaluando nuestra pseudo defensa, porque tampoco nos permitieron ejercer adecuadamente la defensa, porque nunca nos acusaron en forma precisa y concreta. Fueron los mismos que después se sentaron a votar el dictamen de suspensión que había aprobado la comisión de acuerdos. Un procedimiento realmente desopilante, porque los denunciantes fueron en cierta medida acusadores y jueces, y después fueron los sentenciantes de la decisión final. El que lo denunció es el senador de la UCR, Lisandro Enrico, ¿puede ser? Así es. Ajá, así y... es. ¿Qué lo motiva a hacer semejante denuncia? Tengo entendido que hay una... Enrico tenía alguna relación con... Sí, hay una chica de Santa Fe que había encontrado, Natalia Costa, ¿puede ser? Bueno, esta fue otra de las denuncias que nosotros hicimos. Nosotros tomamos la causa de Natalia Costa... Hay un juez ahí implicado, ¿no? Claro, a finales de 2014, nosotros nos consulta la familia de Natalia Costa, luego de la consulta que tuvimos de la familia de Natalia Costa, hicimos una serie de presentaciones judiciales donde la pista que llevaba a un prostíbulo. Ay, sí. Se entrecorta. Se entrecorta, Gabriel. Doctor. ¿Está usted caminando, Gabriel? No. Ahora, no. A ver, ahora sí, ver, perfecto. Ahora sí. No, les estaba contando que cuando la pista lo lleva a un prostíbulo. Prostíbulo en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, en la peatonal de Santa Fe, publicitado para las carreras de calle que se hacen en Santa Fe. Sí, no se está escuchando nada. Hay que privatizar los teléfonos. Hay que privatizar los teléfonos. Hola. No, hola, sí, estamos. Ahora sí. Bueno, en ese prostíbulo, los dueños de ese prostíbulo eran el hermano de un diputado de la UCR del sector al que pertenece el senador Enrico, uh-huh. Marcelo Boscarol, y el otro socio de ese prostíbulo era quien en ese entonces era asesor del hermano de Boscarol, que era diputado de la en la legislatura de Santa Fe, y ese señor, era el señor Carbonic, después fue designado juez de la Cámara Penal de Santa Fe. Bueno. Esas eran las dos personas que habían sido los dueños de ese prostíbulo. Qué hermoso. O sea que, digamos que, bueno, ahora tu situación ahí en ahora que está suspendido, ¿vos podés hablar de todo esto sin ningún problema o tenés alguna restricción porque todavía seguís siendo el defensor? ¿Hola? ¿Gabriel? ¿Se cortó? Hola. ¿Se cortó? ¿No? ¿Se cortó? Hay problemas de señal, los celulares. Bueno, hay que privatizar los teléfonos, señores. No puede ser. Sí. Ah, ya están privatizados. Sí, hay que estatizarlo. Hay que estatizarlo. Bien, hacemos así: cortamos formas, y volvamos. Me gustaría redondear esta cuestión. Lo que acaba de mencionar el doctor Ganón. O sea, a ver si nos entendemos. Hay una denuncia de una familia de una chica que está desaparecida. Uh-huh. Tienen la pista de que esta chica estaba en un prostíbulo que además promocionaba picadas. Sí. Picadas, sí, picadas que están prohibidas. Sí. Ese lugar en el que efectivamente estaba esta piba era propiedad de el hermano de un diputado radical. Y el asesor de él es actualmente juez, sí, de la Cámara Penal. Claro. Ahora que ya te digo el nombre del juez. Es increíble. Porque, pero yo cuando leía, como para informarme de lo que... iba a hablar, es terrible. El juez es, ya le digo, o sea, ponen directamente a los dueños de los prostíbulos como, sí, como jueces. Entonces, uh-huh, después uno entiende por qué cuando encuentran a un prostíbulo, como pasó, que una de las últimas veces que yo había hablado con Gabriel, habían encontrado un prostíbulo, lo allanan, hacen el allanamiento, rescatan a las víctimas. Bueno, se fueron antes los dueños del prostíbulo y los que estaban atendiendo el prostíbulo que las chicas que tenían que tomarles declaración. Uh-huh. El juez había dado la orden de que los liberen. Acá está. El tema es que, según las declaraciones de Ganón, es que hay muchas cosas que, o sea, es el mismo que declara, ¿no? Hay muchas cosas que no me perdonan. Hablar de Natalia Costa, sí, que desapareció en un prostíbulo de Santa Fe que manejaba el actual juez Oscar Burtnik y el hermano del diputado Boscarol de la UCR, no me perdonan haber representado a la familia de Pichón Escobar, que, uh-huh, puso al descubierto las redes de narcotráfico y la policía en Rosario. Claro. Tampoco me perdonan la denuncia de desaparición de Franco Casco. Sí. Y ahora vamos a... Estamos nuevamente comunicados con el doctor Ganón. Gabriel, ¿está por allí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Sí, disculpe, pero bueno, parece que los satélites... Vamos a tener que privatizar los teléfonos. Claro, vio que el ARSAT lo pusimos en el espacio, pero no lo están usando, entonces se nos complica las comunicaciones. Estábamos en la cuestión de Natalia Costa y el allanamiento que del prostíbulo en pleno centro de Santa Fe, donde se publicitaban picadas clandestinas, además, que era propiedad de estos dos personajes que acabamos de mencionar. Esto prosigue de... No, picadas clandestinas no. Ah, sí, perdón. Era parte de la publicidad de las carreras de TC2000 que se hacen en... Ajá. El ahora sí. En el callejero de Santa Fe. Listo, perfecto. Ahora claro, estamos bien. Estuvo funcionando hasta hace 2 meses atrás. Okay. Bueno, nosotros hicimos ahí una presentación internacional, además de hacer una presentación local. Uh-huh. Hicimos una presentación al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que sobre finales del mes de octubre intimó al gobierno argentino a realizar una investigación sobre todas estas pistas que nunca habían sido investigadas por absolutamente nadie, como era lógico, ¿no? Uh-huh, porque todos los caminos conducían a la administración de justicia, a la policía y a la política. Así que esa pista nunca había sido investigada por ninguno de los jueces que intervinieron, ni el juez federal en su momento, ni el juez provincial. Así que ahí inmediatamente la causa pasó al fuero federal de nuevo y esperamos que se investigue como corresponde. Pero bueno, todas estas cosas son las que nunca me perdonó el gobierno de Santa Fe y por eso comenzaron a insistir con este absurdo pedido de remoción y de destitución sin ningún tipo de fundamento. ¿Pero usted ha suspendido sin destitución hasta que termine su cargo o no? Sí, es claro, es una... Está una suspendido, es una suspensión, ¿no? Media rara. No existe el cargo de suspensión, no existe, lo inventaron. Y claro, por eso te estoy diciendo. No, la sanción de suspensión solamente existe preventivamente, o sea, uno puede suspender preventivamente a un funcionario mientras se desarrolla el proceso, pero una vez finalizado el proceso, la única sanción que corresponde es la exoneración, la remoción o la destitución, pero uh-huh. No la suspensión hasta el final del mandato, o sea, es una cosa absolutamente ridícula. Y además que, en cierta medida, lo que me han declarado es algo todavía peor, porque es como una suerte de muerte civil, porque si yo quiero mañana trabajar de abogado no puedo, si quiero hacer servicios de consultoría tampoco puedo, si quiero tener más horas docentes de las que me permiten, estoy inhabilitado porque el cargo me inhabilitaba para tener más de cierta cantidad de horas, y tampoco podría, si quisiese, dedicarme a la política, ¿no? No tengo, o sea, es una persecución económica. De todos mis derechos. O sea, es una persecución económica, además. Claro. Porque te dejan sin opciones. A usted lo representa el doctor Rondina, ¿no? Así es. Okay. El doctor Rondina dice que en realidad usted no, como esta suspensión hasta su destitución, hasta que finalice también su cargo, no es lo más legal. La floja de papeles. Exactamente, usted debería estar en su cargo, ¿o no? Bueno, eso es lo que nosotros entendemos y en el día de ayer estuvimos actuando en una situación también muy, muy, muy grave. Que ocurrió en la dirección de niñez, donde hay unos jóvenes que van a retirar unos bonos de comida y donde en una serie de episodios son victimizados por parte de la policía que oficia de custodia, bajo la atenta mirada de la dirección que lo permite, y los trabajadores que protestan por estos abusos y golpizas que la policía le aplica a los jóvenes cuando empiezan a reclamar que les entreguen los bonos de comida para poder ir a comer ahí cerca de donde está la dirección del MIES. Y ayer nosotros intervinimos, nos encontramos con un joven que los trabajadores evitaron que el policía le termine de romper la cabeza porque lo tenía en el piso con una rodilla en el cuello y le pegaba con las esposas amarradas en sus manos y le pegaba con las esposas en la cabeza, le tuvo una serie de cortes, los trabajadores intervinieron, pararon esta golpiza. Y después la policía se lo quería llevar detenido, entonces nosotros nos avisaron que estaba pasando esto, estuvimos ahí, le dijimos al personal de la policía que no se lo podían llevar detenido porque necesitaban una orden judicial, ellos decían que sí porque había resistido a la autoridad, y en realidad, más que resistir a la autoridad, había sido sometido por la autoridad, ¿no? A una golpiza, pero ellos decían que tenían una oficial de policía muy golpeada en una ambulancia, algo difícilmente comprobable, ¿no? Uh-huh. Pero lo que era comprobable eran las lesiones que este joven de 16 años había sufrido y que además se lo querían llevar preso para seguirle cobrando en la comisaría, ¿no? Como suele ocurrir en la provincia de Santa Fe. Doctor, así que la verdad que estamos en una situación muy compleja y evidentemente el gobierno lo que cree es que tapándome la boca a mí o corriendo, forzándome a echarme de mi trabajo de esta manera, los problemas van a desaparecer, y en realidad van a seguir estando ahí muy presentes, porque toda la población de la provincia de Santa Fe sabe lo mal que está funcionando la administración de justicia, que en la ciudad de Santa Fe y de Rosario, de cada 10 homicidios que se cometen, se castigan solamente 2, una estadística realmente espantosa, catastrófica. y que además no en la policía es una de las policías, si no la más violenta del país, una de las más violentas y la que más tortura y más involucrada está en la corrupción y bueno, en todo tipo de delitos vinculados con la Toñoli criminalidad. Toñoli está preso, a ver, o sea, no es una... Bueno, ese es otro, yo diría que es el primer episodio de esta saga, ¿no? Uh-huh. De los pedidos de hostigamiento, porque apenas yo me hice cargo de la defensa pública, recibí información vinculada con el comisario Toñoli y su encubrimiento de las barras de Ñul que estaban vinculadas con el narcotráfico, y hicimos público la información que teníamos, que también la pusimos a disposición de la Administración de Justicia, a pesar de que no fue investigada en ese momento, y criticamos al gobernador Bonfatti, que ahora anda diciendo por ahí que él es progresista, lo criticamos porque iba a nombrar a Toñoli, ¿no? Y bueno, y ahí empezó la saga de los pedidos de destitución de parte de la Corte, del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Una pregunta. Después Toñoli terminó preso. Sí, te iba a hacer una pregunta porque nosotros no tenemos muy bien por ahí los cargos que ocupan cada uno, entonces, para aclarar un poco, yo tengo entendido que a Toñoli lo defendió el estudio de donde había estado trabajando el procurador nombrado por Wiener. ¿Esto es así? No es. Lo que ocurrió con Toñoli es que el primer abogado que tuvo había sido uno de los socios de ese estudio, era el hijo del diputado Barletta. También de la UCR, no, bueno, pero claro. Ahí también se explica un poco Mario. Lo que te, sí, solamente por ahí se explica lo que le pasa a usted, doctor, en esta disyuntiva de la UCR, de la división, digamos, entre el socialismo y la UCR. Ahí hay, yo creo que no hay algo, división, hay negocios, no hay, división, hay negocios que se mantienen dentro del radicalismo desde hace años. Pero es muy, y es muy me parece atroz lo que pasa con la justicia. El doctor Ganón ha estado denunciando, por ejemplo, yo la última vez que lo entrevisté, él comentaba que llevaban 18 personas en un año que habían entrado a una comisaría y salieron muertas a golpes. ¿En la misma comisaría? No, a las comisarías, de la policía de Santa Fe. Así que si por favor podés darnos, Gabriel, alguna noción de ahora cuántos muertos llevan. Para precisarte un poquito más la información, en realidad no, los 18 no habían muerto todos en custodia. Uh-huh. La mitad había muerto en custodia y la otra mitad había sido víctima de ejecuciones sumarias en las que había participado la policía. Es verdad, ni siquiera lo llevaron. Y los números se mantienen más o menos en el mismo rango, pero lo más grave es la impunidad que garantiza la Administración de Justicia, porque ninguno de estos crímenes cometidos del Estado ha sido castigado. Y se sigue manteniendo la impunidad. Fíjate que en los casos de Natalia Costa, en el caso de Pichón Escobar y de Franco Casco, que son tres uh-huh. desapariciones forzadas que nosotros sí. denunciamos, en ninguno de estos casos se ha ni siquiera detenido al personal policial que estuvo implicado en estos hechos. Uh-huh. En el caso de Pichón Escobar, que hubo personas detenidas, estas personas que estuvieron detenidas fueron liberadas apresuradamente por uno de los jueces federales más cuestionados de la provincia, que es el juez Marcelo Bailá, que se hizo famoso en un reportaje que le hizo un periodista de Canal 13 hace poco tiempo atrás, ¿no? Cinco personas, dos integrantes de la barra de Newell, dos policías y un patovica, fueron todos liberados inmediatamente que la causa pasó como desaparición forzada al fuego federal. Ahora la Cámara acaba de revocar la decisión del juez federal Marcelo Bailaque, pero estas personas siguen en libertad y el crimen de Pichón Escobar sigue impune. La verdad que es un ambiente muy asfixiante el de la provincia de Santa Fe, un ambiente donde las instituciones día tras día funcionan peor, donde cada día pierden más credibilidad y donde se van, es como que aquellos que pasan por el Poder Ejecutivo enseguida pasan a ocupar funciones muy importantes dentro de la Administración de Justicia, o son familiares directos de integrantes encumbrados de la Administración de Justicia. De hecho, es un secreto a voces en la provincia de Santa Fe que el cargo que ocupo yo hoy, el gobernador se lo ha prometido al actual presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, para su actual pareja, ¿no? Pero mira qué bien. Doctor Lanón, tendrían todo cubierto, tienen la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. Doctor Lanón, la verdad es triste lo que el relato que usted hace de lo que está pasando. Se entiende la suspensión porque porque la verdad está yendo a fondo, digamos, con temas muy sensibles que tienen que ver con la defensa de gente que muy humilde. Así que bueno, le agradecemos la charla nuestra y lo vamos a volver a molestar más adelante porque nos interesa sobre todo profundizar un poco con el tema de la policía y esas cosas, y obviamente nos queremos conocer cuál es su situación, obviamente. Bueno, les agradezco a ustedes el llamado. La verdad es importante que la situación en la que se encuentra en Santa Fe, que es muy muy parecida a la que ocurre en otras provincias del norte, donde las instituciones realmente no funcionan como deberían funcionar, ni siquiera un poquito, torna el ambiente muy muy asfixiante y sofocante, porque después uno los escucha a algunos actores políticos de la provincia de Santa Fe hablar de una realidad que no existe o de una provincia que es normal, y en realidad es una provincia que no tiene nada que envidiarle a las provincias en donde peor funciona su administración de justicia o su policía. Así que muchas gracias. Doctor, gracias. Un abrazo grande y mucha suerte, y dele para adelante. Bueno, gracias a ustedes por haber llamado, un abrazo para ustedes también. Gracias. Ahí pasaba el doctor Gabriel Ganón, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, suspendido actualmente en su cargo por una decisión de la legislatura provincial, que consideró que había cometido algún error técnico, seguramente en alguna gilada, mientras el investigando el desfasaje emocional que tuvo el fiscal. El fiscal García, que lo vamos García a entrevistar. Bueno, la otra vez cuando hablábamos con el colega jujeño, Fabián Rajido. Exacto, Fabián Rajido, ahí está. Me permití mandarle un abrazo y una felicitación y admiración a este tipo directamente que hace los monumentos, porque tiene unos cojones grandes como el estadio de Lanús, mínimamente. Vamos a poner un poquito de música mientras y nos acomodamos. Y vamos a comunicar con Alejandro Robo. Seguimos, porque esto es un carrusel que no se detiene. Exactamente. Y un carrusel gira siempre en el mismo lugar. ¡Quién vole! Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Seguimos acá en Salgan al Sol, otro miércoles más, y estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, Alejandro Roba. Hola Ale, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿qué tal, Débora? Bien, sí, sé que tenés poco tiempo porque estás por salir al aire, como toda estrella de los medios. No, para. Voy a hacer la rascada, como decían antes. El dólar, ya. Descripción, el dólar, ya. ¿Qué pasa? Bueno, digo, yo la columna sería ¿dónde está el piloto, no? Porque sí, ¿no? No tenemos hoy una estabilidad del tipo de cambio y todo se debe, creo yo, a una mala forma de utilizar la política monetaria y cambiaria. Justo ayer el gobierno vuelve a bajar la tasa de referencia del Banco Central de la LEVAC a menos de 25%, sí, y salieron corriendo al dólar. Sale corriendo al dólar. Sí, en lugar de ir corriendo a la inversión productiva, o sea, como dice el libro, el manual, uh-huh, en realidad lo que está pasando en una Argentina con semejante incertidumbre es que el dinero sigue estando en la bicicleta financiera, solamente que está arbitrando entre qué conviene más, el dólar o el peso, pero el peso no en una inversión productiva, sino en el peso en la de BAC, plazo fijo. Sí. Entonces, eso ha impactado en el aumento del tipo de cambio y todo lo que indica es que nadie le está creyendo al gobierno que baja la tasa de interés porque está cayendo la inflación. Entonces, la inflación no tiene ningún respiro. No descarto algún tipo de interna entre el ministro y el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, pero lo que va a haber seguro, si este tipo de cambio se mantiene en estos niveles por algunos días más, es una nueva remarcación de precios. Exacto. Que todos sabemos que impacta en los salarios de todos nosotros. Entonces, me parece que la sábana corta hoy del gobierno es que tiene un problema de tipo de cambio, tiene muchos sectores amigos que quieren un tipo de cambio más alto, Techín, Ratazzi, uh-huh, la sociedad rural que está diciendo que el tipo de cambio está atrasado, pero por el otro lado tiene que mostrar que baja la inflación, que fue el caballito de batalla de un gobierno que dijo que venía a bajar la inflación y la duplicó. Te hago una pregunta. Yo entiendo que la sociedad rural esté presionando porque ellos tienen que salir a vender el trigo, es decir, les conviene un dólar más alto. Sí. Ahora, ¿cuál es la conveniencia de Ratazzi que está importando autos? Él importa, o sea, los va a pagar más caro. ¿Para qué lo quiere más caro? Porque si él lo puede importar más caro, porque puede venderlo más caro. Por otro lado, ellos exportan también y están pidiendo eso. Aparte es como un devaluador serial. Sí, sí. Para él el tipo de cambio siempre está atrasado. Sí, sí. Y la verdad que el tipo de cambio, si quieren competitividad, podrían hacer de otra forma, se podría alcanzar de otra forma la competitividad, pero es más fácil destruir los salarios, uh-huh, y ganar más rentabilidad, porque competitividad no quiere decir que vas a vender más. En el caso argentino, por lo menos cuando aumenta el tipo de cambio, van a ganar más vendiendo lo mismo, porque las, claro, exportaciones están estancadas, uh-huh, no es que están creciendo, y menos las industriales. Cayó 114 millones la exportación, de hecho. Sí, por eso, no es que ya todos los hitos del gobierno de que había que devaluar para aumentar las exportaciones, se han caído, digo, porque el problema no es cuánto vale el dólar, es si te compran o no a partir de un mundo que está cada vez menos comprador y más vendedor de excedentes. Eso ya lo hemos dicho, vos salís a regalar tu mercado interno cuando todo el mundo lo está cuidando, me parece que sí, lo estás haciendo a propósito para disciplinar los precios, pero lo que estás haciendo es disciplinar no solamente los precios, sino el empleo. De hecho, hoy salió el número del INDEC, que la industria cayó un 8% y la construcción un 19% en octubre, digo, cuando iban a venir los brotes verdes. Yo digo, esto es un, digamos, creo que ya no tomamos, hay tantos números negativos en los últimos meses, y ya no tomamos conciencia de la tragedia de la industria y la construcción en la Argentina. No, 20% abajo en un mes la construcción es una cosa catastrófica. Son números de la catástrofe del 2001-2002, digo, esto no se ha visto ni la caída del año 2009, bueno, porque y el año 2014 vos tuviste, uh-huh, un año malo, pero vos tenías Procrear, tenías un montón de incentivos estatales que hacían que la construcción siguiera gracias al estímulo estatal. Ahora tenés la obra pública parada y el sector privado esperando que hace el gobierno. Bueno, hoy hablamos en privado, digamos, nosotros de la cartelización de, o sea, de cómo la cartera se está yendo al dólar, digamos, porque están bajando las tasas. ¿Estamos al borde de una corrida o vos sos negativo todavía? Yo creo que Yo creo que no hay una corrida porque, ajá, hay muchos sectores que pueden querer mayor rentabilidad, pero mientras no existe un reemplazo político a este gobierno, van a sostener esto que existe. No es el que te dije yo, ¿no? No veo haciéndole una corrida a su propio gobierno, no, salvo que quieran, si tuvieran un reemplazo. Como todavía SM. No existe ese reemplazo, sí, bueno, no justamente creo que... No creo que la sea presidenta eso. Puede ser el reemplazo que están buscando. No, obviamente. Pero reemplazo está, el tema es que... No son reemplazos. Yo te digo un reemplazo de del círculo rojo, ¿no? Del círculo celeste y blanco, ¿no? El tema ahí está... bastante complicado porque para mí, yo no sé hasta cuándo puede. Yo sigue bajando la tasa para incentivar la economía. Para mí se le escapa la inflación de nuevo. No creo que la sigan bajando después de este. ¿Vos decís que no? ¿La van a volver a subir? No, la van a dejar ahí. Subir ya sería. No la pueden subir porque sería un papelón. Pero la van a dejar ahí. Hicieron una mini devaluación, va. Sí, vamos a ver cómo sigue la película esto. Diciembre es un mes también que muchas empresas venden dólares para pagar aguinaldo, etcétera, y puede ser que esa venta de dólares lo haga bajar. Pero el gobierno podría haber operado para dejar el dólar por abajo de los 16 y no lo hizo. Claro. Entonces, es a propósito, decís vos. Para mí sí. Sí, claro que es a propósito. Es porque para beneficiar a algunos sectores... Y para no mostrar semejante retraso cambiario. Rattazzi lo pedía, en el mejor de los casos. Rattazzi lo pedía 17 y pico, ¿no? Está viendo que Rattazzi... no es tan malo, dijo. 17 no es tan dañino, dijo. Rattazzi debe tener todos los ingresos dolarizados, ¿no? Para él, cuanto más valga el dólar. Hablando de los ingresos dolarizados, ¿qué va a pasar con la tarifa que los tipos pusieron ahora en dólares? Bueno, se va a ir ajustando con el tipo de cambio, no te quepa duda. Ajá. Porque eso es algo que nadie está teniendo en cuenta y eso también va a incrementar los precios. Sí. Obviamente. Ahora, yo te vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté hace dos semanas. ¿Vos todavía seguís pensando que es porque no saben? Es un plan prediseñado. Sí, bueno. No, digo, esto es un experimento económico-político que nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado de esta forma. Y que no es que... No, si yo dije que no saben, no me expresé o me hice mal, pero ellos saben lo que están haciendo. Sí, pero hoy, por hoy, creo que no hay un piloto de tormentas en esta tormenta, que no está centralizado el poder de las decisiones. Y uno nunca sabe si esto del dólar que se fue es realmente una política que la hacen a propósito o es una interna entre los dos ministros para decirle, mira, yo te bajo la tasa como querés, pero mira cómo se va el dólar. Porque el presidente del Banco Central lo podía haber atajado tranquilamente al dólar y no lo hizo. Sí. Mañana se van de retiro y lo resuelven. Sí, tal cual. Sí. Ale, no te quiero... El retiro no sea para ocultar todo, sino para tomar conciencia de que acá es un túnel donde no todos los argentinos vamos a salir ileso, ¿no? No será el túnel de Michetti, ¿no? Ese es el túnel. Ese es el tema. No te quiero joder más, para mí el Chapamalá lo que van a rediseñar es el populismo kirchnerista, pero es una... Vamos a ver. Ale, no te quiero molestar más, sé que estás por salir en A24 y la verdad te agradezco la charla. Y obviamente este mes quiero que vengas acá a Lanús a dar una charla sobre la economía de la Argentina y me parece que nos vamos a poder explayar mejor y quiero escucharte más profundamente. Dale, organicemos que voy. Dale, listo. Y charlamos más sin tanto apuro con los tiempos. Exacto. Un abrazo. Alejandro Roa, señores, salgan el sol. Chao, un monstruo Alejandro, sí. Que explica mañana se va de retiro el presidente con todo su gabinete y seguramente irá la gobernadora, no tengo que no debería ir porque sospechando. No debería ir porque no es parte del gabinete. Ella ya no estuvo en Chapamalal. ¿Es parte del gabinete? Sí, ¿y por qué fue a Chapamalal? Pero ella ya fue a Chapamalal en su retiro, su propio retiro, me parece. ¿Pero qué fue a la residencia? Vale, boludo, esto, sí, ¿por qué esto no? Me hace acordar la masacre. ¿Ustedes conocen la residencia por dentro? No, ¿de no? Es espectacular. ¿Sí? Muy linda, muy linda. ¿Sí, yo creo? ¿Con qué gabinete? Está aquella famosa anécdota en la década del 80 cuando Mario Zapac imitaba al canciller Dante Caputo. Es hermosa, es muy linda. O sea, está hecho, realmente se hizo como una residencia presidencial. Uh-huh. Está el Hotel 1 y el Hotel 2, que era para la gente de presidencia, el 1. Y el 2 era para la gente de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, si bien todos los hoteles por fuera tienen la misma fisonomía, sí, adentro nada que ver. Los que son para, digamos, para la gente, para el pueblo, la gentuza, son de pisos de mosaico, o sea, una cosa que se puede limpiar y baldear rápidamente. Sí. Bueno, en cambio lo otro era con pisos de parquet y toda... Ojo, no tiene ningún lujo, ¿eh? Hay que aclararlo esto, ¿no? Claro. No es lujosa, pero es una construcción muy linda, de tipo inglesa, muy bonita realmente. Mira, no, yo honestamente no lo conozco, la verdad. Voy, la semana que viene me voy y para aquel lado. Es muy lindo estar ahí sentado viendo el ventanal y viendo todo el mar mientras desayunas. Es yo creo que en Chapamalal lo que van a convenir en realidad es hacer kirchnerismo. ¿Sí? Yo creo que sí, creo que... ¿Va Jaime? No va porque tuvo mucho protagonismo en la de San Juan. Lo cual, si vos te fijás, Monzó, las críticas de Monzó, ahora han hecho que se lo tenga un poco en cuenta su postura y dice, bueno, hay que ampliar la alianza también. Yo de verdad les vuelvo a preguntar, porque yo no puedo creer que estemos hablando de esto. ¿De verdad piensan que algo de lo que sale a la prensa no fue hablado previamente? No. Pero sale a la prensa porque van a tener que dar un cambio de timón, porque si no se les pudre todo. Bueno, pero es porque ayer, a pesar de que el movimiento Isabelita haya firmado lo que firmó, ayer en Neuquén hubo un conato, digamos, de intento de saqueo, por lo menos hubo un grupo de gente muy grande que se apersonó en la puerta de un supermercado. Pero acá también, en Buenos Aires, no me acuerdo dónde era, si era en Gleu, no. Pero acá también, sí, o sea, hubo en Buenos Aires, hubo en Gran Buenos Aires, sí, y hubo en Neuquén. Es decir, que hay grandes cantidades, esos 5 millones de pobres que tiraron al abismo, sí, no van a morirse de hambre porque ellos quieran. Entonces van a empezar a moverse en algún sentido, y ya sea, mira, a mí yo recuerdo una conversación que tuve con alguien, que obviamente no voy a decir quién es, que en su momento, cuando ni bien había ganado la primera opción, digamos, la primera vuelta que se iba a balotage, me dice, yo tengo mucho miedo de que volvamos al 2001. Yo voy a hacer todo lo posible para que Macri no gane, pero tengo mucho miedo. Entonces dije, bueno, todos tenemos miedo. Empezamos a hablar. Me dice, no, lo que pasa es que yo en 2001 estaba sin trabajo. Sí. Mi hijo tenía hambre. Yo no tenía para comprar la leche. Y fue la primera vez en mi vida que yo pensé en afanar. Y era alguien que nunca en su vida había robado ni un caramelo, pero que cuando siente llorar a su hijo de hambre y después de varias horas, dice, bueno, loco, yo salgo a robar. Sí, yo no sé qué es lo que va a pasar en diciembre. Para mí lo transita tranquilamente. Yo, para mí, el quiebre se produce en marzo. Pero... Para mí esto es una... Mirá, yo te digo lo que yo creo que hicieron. Esta es una mini devaluación para acomodar ahora el igual, dólar y los precios que ellos bien, quieren. Pero a ver, por más que vos devalúes y digas, bueno, ya mi devaluación y todo bien, y la gente no está consumiendo porque 8 de cada 10, como decía Marcelo, restringe su consumo. O sea, esta es una inflación de costos. Se va a trasladar a precio. Exactamente, por más que pero quiera, vas a tener el aguinaldo. Por más que no lo quiera, está bien. Y a los movimientos sociales, que son los que te pueden armar un poco de bardo, ya los compraron. Listo. Los movimientos sociales... Ya los compraron con el millón de pan dulce. Yo eso invito, no te van a hacer ninguna lío. Pero te invito a vos, agarrá el Facebook del Movimiento Evita. No. Andá a hablar y mirá los comentarios. Al margen de mirá los comentarios de lo que dice ahí. Yo no sé si las bases le responden a Pérsico y al Chino Navarro. Olvídate de la parte política. Yo te estoy hablando de lo que creo que están haciendo. Los tipos dicen, yo ahora hago una mini devaluación, ajusto un poco el tipo de cambio para que lo del trigo vendan y se ganen unos mangos. Lo dijo Ratazzi un poquito más contento para que no me sea contra. Bueno, mira, te hice más negocio, ahora tengo que pagar también más deuda, porque, a ver, necesito más para pagar. Bueno, el tema es que necesito que entren dólares de algún lado. Hago el decreto para el blanqueo, para decirle, muchachos, ayúdenme, porque si no se pudre todo, alguno va a traer un mango más. Pueden ser familiares. Franco, por ejemplo. Bueno, es más, invito a que escuchen la columna de Arnaldo Bocco del domingo del Bermucito, ¿sí? Que está en Radio Cut, Radio Cat. Bueno, espera que quería terminar con esto. los tipos hacen esto ahora. Uh-huh. Como la gente más o menos va a cobrar el aguinaldo y los movimientos sociales ya prometieron que durante 3 meses, no digo de todos los movimientos sociales, sino estos en particular, que eran los más populosos, los que te podían llegar a armar un lío en Buenos Aires. Esta gente ya arregló que no va a hacer nada. Entonces haces ahora la devaluación, ajustás los precios, los dejás más o menos contento a todo, tratá de que llegue algo de guita y mientras tanto la gente no lo sufre tanto porque tiene el aguinaldo. ¿Está? Entonces ya te comieron parte del bolsillo con sí, esto. Sí, te perdonaron ganancias también. Y te perdonaron el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Uh-huh. O sea que son los que más ganan, todavía sí, pero van a tener un de enero más. Tenés medio palo más que sí, es que el pagan. Tema, el tema es que vos, ¿ese cuánto es el tema? Pero ¿cuál es el tema de eso? Es que vos perdonás el impuesto a la ganancia al sector más, a la aristocracia laboral, si querés. Y eso va al dólar. Pará. Ese es el tema. Pará. No, está bien, pero igual. Ellos metieron a más gente que va a pagar, claro. Porque ahora no vas a poder sacar. El aguinaldo de los AFAS. En claro. Enero, 500.000 de laburantes pagan. Pero obvio. Que no pagaba. Que no pagaban. Pero yo no sé. Entonces, pero lo no que están... te vuelvo a decir es que ese medio. Pero el aguinaldo, a... es lo que agarrás de aguinaldo. Eso va al dólar. Por eso yo le digo a Alejandro, le digo, ojo, porque yo lo que estoy mirando, y esto lo vengo diciendo hace una banda, igual que el movimiento del CFK, que lo vengo militando desde febrero, hay que romper, no me hacen caso, ahora se dieron cuenta. En ese momento, lo que yo digo es, si el tipo sigue bajando el tipo de cambio porque la economía no le funciona y necesita, porque ahí está la puja, en realidad hay una puja de intereses entre los devaluacionistas y los especuladores, porque acá está la cuestión. Ninguno, nadie está hablando de producción. No hay producción, a ver si entendés. Exactamente. No va a haber producción. Lo entiendo perfectamente. No quieren que haya. Lo que estoy entendiendo es que si Sturzenegger está terciando con el tipo de cambio y las LEVAX... ¿Cuál es uno de los ministros más cuestionados del gabinete de acuerdo a los trascendidos en la prensa que tuvimos en los últimos días? Según Clarín Berman. Bueno, y el ministro de producción. Cabrera. El ministro de importación, decís vos. No. El de importación. Porque no produce nada. A ver. De hecho, un tipo que es del Ministerio de la Producción. Un carajo, te dice, de producción. No les está interesa, perfecto. No, no les interesa, reconviértanse, te dice. No tiene herramientas. Un laburante del Ministerio de Producción esperó 6 meses la clave para acceder a internet. Bueno, y además te lo dice además, Marcos Peña, estamos aprendiendo. No, eso no es estar aprendiendo, eso que no les interesa hacer absolutamente nada. Ellos tienen, por eso te digo, el plan para mí, lo que están haciendo y lo que después veremos si se cumple, es ahora hacen la mini devaluación. ¿Podemos leer nuestra borra de café? Dale, mi borra de café es, hacen la devaluación para zafar, digamos, del costo político. La cese en diciembre con el aguinaldo, ellos zafan. Los movimientos sociales no van a hacer ningún bardo. A lo sumo tendrá que repartir un poco de palo si alguno se hace el loco por afuera, que es lo que van a hacer, porque Patricia Bullrich ya vino desde Israel con sus armas compradas, sí, así que olvídate, las van a estrenar. De hecho, hay un control sobre la migración electoral. Claro, sí. En la frontera norte, hoy, según escuché hoy. Está bien, bueno, está bien, que hagan lo que quieran. El tema es que ellos lo que están haciendo es, ahora te hacen la devaluación, entra más dinero después por ganancias, tal como lo dijo acá Marcelo. En realidad te metieron la mano en el bolsillo con la devaluación y te metieron la mano en el bolsillo con el impuesto a las ganancias. Los que no pagaban ahora van a pagar. Uh-huh. O sea que en realidad no te están devolviendo nada, no están haciendo nada para el pueblo. Y encima, lo que firmó supuestamente el movimiento Evita, Isabelita o como lo quieran llamar, es con la plata que vuelve al Estado en diciembre porque no se usó. Claro. Y en realidad es mucho menos, o sea, lo que van a usar sí. que lo que de se hecho, devuelve. De hecho, los 30.000 millones que le dan a los movimientos sociales ya estaba presupuestado. Pero ya estaba. Por eso o sea, se reasignan partidas. Sí. No son ingresos genuinos no. que el Estado tiene y se. ¿Qué ingresos genuinos podés tener no, cuando vos tenés una caída de exportaciones del año pasado de 114 millones? O sea, no tenés ninguna. Está ahogado. Yo insisto, por los indicadores que yo veo de la economía, yo no soy un experto en economía, ni soy economista, ni nada. pero por lo que veo, yo para mí, en un hacen así, soplan. No, te explico por qué. Porque ellos siempre, vos fijate y lo ves, cuando vos analizás las distintas corridas cambiarias que hubo, los distintos, sobre todo las grandes devaluaciones, los grandes shocks económicos, ellos los hicieron siempre en febrero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en enero se van todos a Punta del Este y organizan cómo hacerlo. Uh-huh. Vos fijate que todos, desde el 89, los de los 90, los del 99, ¿viste? Cuando empezó esa cosa, esa tensión. No estás tomando los datos del blanqueo. Si vos tomás el dato de la gente que tiene guita en efectivo, guardala en el colchón. ¿Y por qué la pondría a blanquear? No la podría blanquear. Nadie la pondría. ¿Quién está tan loco para ir a blanquear? La historia están comprando cada vez más. Esa gente están. Por eso, yo subí una nota hoy a la página, no sé si la vieron, de la cartelización de los depósitos en dólares. Está bien, pero vos vas a comprar bien, dólares. Sí. ¿Cuántos pero, dólares podés comprar no vos? Es una pavada porque los son argentinos... Son 5.000 millones. Argentina es el tercer país. Sí. Es el tercer país. Pero más que o tiene menos el dólar ahorro son 5.000 millones. ¿Qué te hace la diferencia? Está o sea, bien. Que es el sindicato tiene... que agarra toda su guita y dice todo el dólar. Como le hicieron a Cristina, los camioneros, con 2 millones de dólares, de repente fueron el día que Aramburen hizo la... ¿Y qué están comprando los sindicatos? Levax. Y bueno, cuando bajen las Levax se van a ir al dólar. Y es lo que está pasando ahora. Bueno. Es lo que está pasando ahora. Eso lo van a controlar. O sea, sigue bajando la tasa de Levax y ellos lo que quieren es llegar hasta marzo. En marzo ven qué hacen. Ahora tienen todo previsto hasta marzo. Es un plan muy corto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escuchar un temita. Dale. Vamos a cancerearnos los pulmones y volvemos. Yo no. Thank you. Some call the top and find a rock. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. And don't you go too far. Better come down, brother, jump, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship love came down to deliver me. It was big and white and it was coming on a long, long. Casi en la noche de este miércoles, y ya me perdí la fecha, hoy es 30 de noviembre. 30 de noviembre, se acaba. No tengo la compu, así que no sé. Está empezando el último mes del segundo semestre. No llegaron las inversiones, no llegaron nada. Te bicicletearon. Qué tristeza, qué tristeza. Pero es 30 de noviembre, un día que no va a volver a repetirse en la historia, nunca más. 30 de noviembre de 2016, si la pasaste bien, como solemos decir siempre. En radio, esto es un consejo para todos los estudiantes de radio. Ajá. Repetir siempre lo mismo genera empatía. Hay que repetir siempre lo mismo, saludar siempre de la misma forma, porque el oyente que está distraído tiene la memoria auditiva y dice: ¡apa! Ahí Débora dijo: hola, buenas noches, de la forma que lo dice. Entonces, ahí ya presta atención. Entonces, repetir siempre la misma gilada es no solamente la búsqueda de un sello personal, sino además la posibilidad de captar a alguien que está distraído, porque la radio te permite eso. Vamos a tratar entonces de hablar un poco más suavemente. Sí, no sé, vemos. Trátame suavemente. Trataremos de, claro, de hablar, por lo menos. Valeria Lynch. La cosa es que mañana se van todos para Chapet Melal. ¿Qué nombre? Chapet Melal. Voy a ir, en unos días vamos a estar por allá, por la costa, por Miramar, ¿no? Es una escapada. Sí, estás cerca. Pasas la capilla y llegas. a ver qué onda, pues no conozco la residencia. Pero la cosa está podrida en serio. Está podrida en serio. Yo no saben ya cómo... No le encuentro la vuelta y... Para mí. Quieren encontrar la vuelta. No, no, no, por la eso. Vuelta es más o menos. Pero la vuelta ya la encontraron. Algunos, la vuelta ya la encontraron. Igual ya hay algunos avances, por lo menos lo que se fue entremezclando esta semana, los dichos, de tratar de hacer kirchnerismo. ¿Sí? O sea, es lo mismo que hablan acá. Vos la escuchás la sí. entrevista con Carolina Stanley de ayer y están haciendo la idea. Que dijo de... que ellos cortaron con el asistencialismo, ahora están incluyendo gente, ¿no? Sí, la expresión correcta, porque lo dijo así textual, dijo, le preguntan cuál era la diferencia entre lo que se hacía antes y esto que van a hacer ahora. Entonces Carolina Stanley responde, bueno, estamos en diálogo, en consenso, todo así como habla ella. Sí. Y después dijo, la diferencia principal es que nosotros pasamos de un modelo asistencialista a un modelo de verdadera inclusión. Ah, mira, lo dijo en el tono adecuado. Así lo habla, ¿eh? Sí, habla sí, así. Sí. Entonces después le vamos a preguntar. El padre era el de Citibank, ¿no? El padre era el de Citibank. Guillermo Willy Stanley. Sí, exactamente, este, vinculado con Moneta. Después se quedó bueno. con este uno de los fondos de inversión. Generó, él creó uno de los fondos. O sea, no era el dueño, no era el dueño del Citibank, ni era el gerente del Citibank, era uno de los directores. Este, después creó un fondo de inversión, que es el que manejó algunas empresas como Fenoglio, Habana, este, y un par más. Que ¿Pegasus? Ahora... No, ese era de Pegasus Navarro. Es, no, claro, era uruguayo. De Navarro, uruguayo, que se lo compró. En realidad era del grupo Excel. Claro. Navarro ponía el nombre y era la CIA. Sí. Bueno. Yo lo que no puedo entender... Ahora lo tiene Pegasus. En realidad no es que no puedo entender, porque... Se me acordás que te cuente, un día casi terminé laburando para el grupo Excel. Te la perdiste. El tema es que... Yo entiendo ahora... El plan armado y toda la historia. La historia es que no le están funcionando. Y porque ellos, en realidad, en su teoría, están en el 2003. O sea, tienen la misma concepción del 2003. O sea, nosotros devaluamos toda la movida y hacemos caer la economía, enfermamos la economía y rebota, ¿no? La diferencia con el 2003 o el 2001, que ellos lo que en realidad se están reflejando para plantea ese plan económico, es que no va a subir inflación, no va a nada. Yo. ¿Pero de dónde miro... sacas esa teoría? ¿De dónde pensás vos que ellos porque creen? Porque yo miro eso? Alguna. ¿Pero por qué crees vos que ellos creen eso? Para mí es la reacción lisa y llana. No, yo creo que ellos vinieron a acomodar las cosas, a hacerlo brutalmente. Vinieron a hacer lo que ellos hasta quieren. Hasta que hacer. Se construya creo la versión no, edulcorada. No lo están haciendo brutalmente. Del PSOE. Yo no lo veo brutalmente. Para yo creo que sí. Ellos quieren ir... 5 millones bueno, de pará. Pobres. Está bien, pero si ellos ajustarían el gasto como ellos quisieran... Pero es que no si ellos ajustarían el gasto como ellos... Bueno, pero por casualmente. Lo que están haciendo es ir en esta versión a edulcorada... Ver, se quedaron con las empresas de energía. Acaban de vender las acciones está de ANSES de... Yo esa te la recontra entiendo. Bueno, pará. Eso es lo que pueden hacer. Ahora, en realidad, más allá de los negocios... Pero separemos los negocios de lo que es la economía real. No, es que no entendés, no son los negocios. Acá no estamos hablando de negocios. Cuando ellos se apoderan de la energía de un país y se quedan con toda la energía de ese país... Venga quien venga después, que te sacan a patadas a Macri. Macri agarra un avión, se va. Ay, no le y viene, nada, claro. Viene otro. ¿Quién querés que suba? Massa. ¿Querés que suba Scioli? Va a subir y no va a poder hacer nada. Porque el que va a manejar la energía va a ser Macri, va a ser Lewis, va a ser quien quiera que sea, que tenga lo mismo pasa con la transportadora de gas. Es decir, ellos están apoderando de lo que necesitan apoderarse para tener el control de este país para siempre. O sea, con Marcelo siempre tenemos la misma teoría, ¿no? Todo lo que sea que tienda al monopolio tiene que estar de mano, tiene que estar de mano en el Estado. Ya te olvidas. Yo apunto a que el gobierno que venga tenga otra movida. Yo no creo, no estoy en. No creo que después de los 12 años que vivimos, en realidad del 2001 para acá, sea la misma sociedad. No. Tan sumisa no y los políticos sociedad. Tan inocentes. Nadie dijo que la gente a mí, va y los políticos todos no son estos nunca. Negocios que vos estás hablando, toda historia. A ver, flaco. Vení para acá y explícame este negocio. es fácilmente quitable. ¿Qué querés que te explique? Mí... Está privatizado y lo compré. ¿Cuál es tu problema? Bueno, es mío. No. Mañana... Yo digo dónde invierto porque es mi plata y está es mi empresa. Perfecto. Bueno, vos ahora no invertís más. Me tenés que expropiar. No pasa nada. Pagame. Está bien. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde vas a sacar la plata si yo además manejo el agro? ¿Cómo expropiar el YPF? ¿Cuánto pagaron el YPF? 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto valía según el...? Ah, bueno, según Repsol sí, como 12.000. Pero no valía 12.000. ¿Esto? Valía 5.000. Exactamente lo mismo. Bueno, yo no les hubiera hay pagado que nada, recordar, bueno, hay que recordar, y para esto me serviría campana, con el tema de los trenes. ¿Cómo negocian? Exactamente de la misma manera. Flaco, vos acá, yo no sé cuáles son las aristas legales. Lo que pasa es que la que reacción... Que me parece a mí, me parece a mí reacción, que la reacción... Bueno, pero por eso digo, o sea... Este modelo que tuvo la Argentina en el siglo XX y principios del siglo XXI, este modelo, que le llevó los años no de rigoyenismo. No funciona porque es muy obsceno. Pero ellos necesitan quedarse ellos 10 años quedarse y hacer lo que necesitan. Lo que quiera, 10 años. Está perfecto. Ahora se van a quedar 10 años. Se alcanzan con menos. Yo espero y creo... Desde mi punto de vista, obviamente, que es muy difícil, ¿sí?, todos los negocios que están haciendo que lo puedan sostener si a este gobierno le va muy mal el año que viene. Mira, hoy por ejemplo estaba rememorando en base a algo que leí. De hecho, acaban de imputar a Macri por el memorándum de Qatar. ¿Vos querés autocrítica? Yo te voy a dar autocrítica. No, yo no quiero autocrítica. Yo te voy a dar autocrítica. Bueno, no tengo ninguna crítica, Andrés, ¿eh? A mí, dale. Acá, por ejemplo. Esperate unos minutitos para llamar a este señor porque tenemos que esperar hasta y media. Tenemos que llamar a y media. Sí, son 20 y pico. Bueno, escucha, el tema es así. Hoy el señor Pescarmona dijo que las pendejitas se premian para cobrar un dinero para tener algo, para comprarse pilchas, básicamente, no sé. Bueno, dijo eso. Señor Pescarmona es uno de los empresarios más ricos de Mendoza. Del país. Del país, aparte. Bueno, él, entre otras cosas, tiene la bodega Lagarde, que es de las hijas, porque el señor, con toda la plata que le fue sacando al Estado a lo largo de los años, le regaló una bodega a las hijas. Linda la... Además, es director, o era director, del Banco Andina... Mercado Andina, ¿cómo es el banco del sur? Me cagaste. Mercantil Andina. Bueno, que también, ¿no?, gracias al Estado, siguió funcionando, porque digamos que en el 2001, la caída de los bancos, alguien pagó esa cuenta y fuimos nosotros. ¿No? Ellos no la pagaron, los dólares no los devolvieron, así que los que devolvimos todo y pagamos todo fuimos nosotros. Como si fuera poco, el señor Pescarmona se armó una empresita en Luxemburgo. Para no pagar impuestos. Es como Techín. Claro, se fue a Luxemburgo, se armó una empresa ahí. Y mientras los argentinos le pagábamos los repro para que él no despida personal, ¿sí? Los repro son, eran 2.000 pesos por. Sí. O sea, para, tipo, complementar, para complementar el sueldo. El sueldo, ¿no? El Estado le pagaba 2.000 de los 8.000 pesos, que, de los 6.000 pesos que ganaría. Sí, pero iban los empleados. Sí, a ver, todo bien, iba a los empleados, pero yo te estoy los subsidiando. Empleados de Radio Mitre, a vos, por ejemplo. Empleado de Radio Mitre. Radio Mitre también cobraba. ¿Está? Bueno, y es una radio multimillonaria. Entonces yo pregunto, cuando nosotros hacemos kirchnerismo, ¿es necesario que sigamos sosteniéndole la vela a estos parásitos? No. Bueno, entonces eso hay que reverlo. Sí, ni hablar. Eso hay que reverlo, porque la verdad que haberle sostenido la vela a este señor, pagándole repros para que él no despida personal bajo la permanente amenaza de que va a despedir, y el tipo agarrar esa guita y llevársela a Luxemburgo para poner una empresa de energía eólica en Brasil, donde además se fundió por estúpido, porque no pensó. Claro, Brasil tiene menos viento que... No, al margen de que tenga menos viento, vos no podés poner un aerogenerador, vos no lo podés poner en cualquier lado. Incluso en Argentina hay campos que están estudiados donde sí se pueden poner y otros lugares donde no, porque haces un desastre. porque eso tiene un disturbio, digamos, sobre el ecosistema, la parte de atrás, o sea, el viento sí, claro, fenómeno, llega, sí, sí, pero todo lo que tirás para atrás a algún lado va, entonces vos no querés llevarte toda la tierra fértil, por ejemplo. Entonces en Brasil era difícil que alguien te lo pusiera así, lo puede poner en zonas costeras, tienen una serie de condiciones y donde el viento tiene que soplar en una manera determinada, no, no lo puedes poner en cualquier lado. Sí, igualmente no es algo barato, ¿no? No es algo barato. Bueno, entonces, ¿ahora qué están haciendo? Ah, ahora te lo presentan como el empresario que viene acá a apostar a la energía eólica. ¿Por qué? Porque está desmantelando su planta, porque no la puede sostener en Brasil. Entonces, este señor que viene a decirle a la chinita de 14 años que cobra la UH y que con su IVA le sostuvo a él la empresa IMSA para que él con sus multimillones se vaya a poner una empresa a otro país, la verdad que a mí eso me reventó, me rompió el hígado y tengo ganas de agarrar a alguien que le pagó los repro y ahorcarlo, porque la verdad es que no es justo. Tomada, tomada. No, es, pero aparte es Enrique Pescarmona de quien estamos hablando. Lo más preocupante no es que él piense así. No, obviamente. Que hay que tipos no. que y mujeres que no tienen los millones y millones que y tiene este tipo así. Y piensan de la misma forma. ¿Pero sí. por qué? Porque el discurso clasista sí, y xenófobo y gente, baja desde arriba. Y si no, fíjate lo que pasó esta semana, donde Pamela David, en un programa de televisión, dijo públicamente que la familia del señor presidente es blanca, pura y hermosa. Sí. Contra todos los demás que somos unos negros horribles, espantosos. Y no somos puros, somos impuros. La mujer es pura y blanca, ¿no? Como esos negros sucios que tiene esclavizados en los talleres de Aguada. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te están diciendo? Bueno, entonces mereces ser esclavizado porque vos sos morocho. Obviamente, eso, los repro hay que revisarlo, obviamente. Bueno, no lo van a revisar. Es que el tema es... Se siguen pagando. A ver, cuando vos querés... no quiero ser abogado del diablo, ni mucho menos. Pero cuando vos verdaderamente tomás la decisión de que el salario y el empleo tienen que ser defendidos a capa y espada, que creo que incluso lo contó Tomada en alguna entrevista cuando se produjo la crisis del 2008 de las subprimes sí. en el mundo, que generó la crisis mundial, sí. lo llamaron a la Casa Rosada, lo llamó Cristina y Néstor, y Tomada fue diciendo, bueno, cagamos, acá tenemos que empezar a echar gente, y salió de ahí diciendo... El empleo y el salario se defiende a capa y espada. Exactamente. Y ahí nace de esta cuestión. Yo estoy de acuerdo. De ahora vos no podés defender el salario a capa y espada con un tipo que te está fugando dólares. Lo Bien. Que tenés que hacer es controlar la fuga. Exactamente. De Entonces alguien ahí tenía sí. que controlar que este señor sí, no se sí, lleve sí. el dinero a Luxemburgo. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Estamos en comunicación con el expresidente del INTI. Así es, el ingeniero Enrique Martínez, ex decano además de la Facultad de Ingeniería, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y actualmente director del Instituto. Coordinador, perdón. Del Instituto de la Producción Popular, asociada con los movimientos sociales que en estos últimos días estuvieron en el tapete, algunos con una visión crítica sobre su posición con respecto al convenio que se firmó con el gobierno, pero queremos charlar con él para que nos pongan autos de, primero, que es el Instituto de la Producción Popular, y después saber qué pasó efectivamente con este convenio que se firmó con el gobierno, entre uh-huh. el gobierno y los movimientos sociales. Ingeniero Martínez, buenas noches. Aquí Débora, Gustavo y Marcelo los saludan de Salgan al Sol en FM La Fábrica. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Todo Enrique, muy bien. ¿Cómo le va? Gracias, Enrique, por esta por comunicación favor. Estos minutos. Y bueno, primero, ¿qué es el Instituto de Producción Popular? Como para ponernos en autos, nosotros estuvimos investigando. Bueno, yo dejé... la función pública porque me jubilé uh-huh. en diciembre del 2011 y poco tiempo después creamos una asociación civil, un organismo fuera del Estado para profundizar y dar continuidad a los conceptos de apoyo a la producción popular, a los más humildes que veníamos sosteniendo de la función pública. Ese instituto adhirió al movimiento Evita desde el momento en que se generó y venimos hace 4 años trabajando en teoría y práctica en espiral, digamos, uh-huh. o sea, aprendiendo de la realidad concreta del trabajo en el territorio con los más humildes y construyendo caminos para sustentar la producción popular como concepto público, como concepto que debiera formar parte de una política pública y que está muy lejos de estar comprendido en los programas de gobierno, tanto de la anterior gestión como la de esta, ¿no? Por supuesto, de esta muchísimo menos. ¿Qué sería necesario para que fuesen incluidos, de acuerdo a su criterio? ¿Qué necesitan los movimientos sociales y la producción popular para ser tenidos en cuenta en las políticas oficiales? Bueno, por supuesto se necesita estar en una posición bien distinta de la posición que adopta el neoliberalismo, que piensa que el capital es absolutamente hegemónico y hay que mimarlo para que el capital decida invertir en cualquier cosa, porque se supone que en cualquier cosa que invierta va a ser beneficiosa para nosotros. Hay que pensar en términos de atención de las necesidades comunitarias, poner el trabajo en primer lugar y el capital como hecho subsidiario, cosa que lamentablemente no se puede ni siquiera pensar en el marco del neoliberalismo, y tampoco pensar en un espacio político que busque controlar a los poderosos, regularlos, extraerle beneficios que inclinen la balanza hacia los más humildes, pero dejando el control de la producción en manos del poder económico. Hay que, bueno, pensar con muchísima imaginación y con mucha fuerza y con mucha militancia en instalar la democracia económica en la Argentina, que es estamos lejos de tenerla, ¿no? Y en este contexto que usted describe, llamó la atención en algunos medios, en algunos referentes sociales muy importantes, este compromiso que se firmó entre, bueno, el Movimiento Evita, que usted mencionaba recién, y el Gobierno Nacional sobre, bueno, garantizar no disturbios a cambio de recibir una cantidad de dinero que no se sabe muy bien de dónde va a salir, unos 25 mil millones de pesos que garantizarían una especie de estabilidad, por lo menos para pasar fin de año. ¿Usted cree que esta posición de los movimientos sociales fue de una suerte de claudicación, como instalaron algunos referentes? Pienso en... Sí, yo sé que lamentablemente mucho referente político y lamentablemente también mucho periodismo bastante notorio de color progresista ha imaginado que esto es una claudicación, y francamente es incomprensible, pero es bien interesante profundizar esto porque es una medida de la riqueza que nos falta agregar al debate. Primero, ese acuerdo se llegó a consecuencia de la lucha en la calle. Si no hubiera habido un acto como el de la CGT y los movimientos sociales en conjunto, y la presión generada por una ley imperfecta, seguramente con poco contenido claro, generada en el Senado, pero que fue aprobada en el Senado, no se hubiera llegado a firmar un acta que permitiera discutir esto en términos de una ley modificada, que seguramente se aprobará en algún momento en diputado, generando recursos y pasará al Senado para su perfeccionamiento. Esa ley, ese acuerdo, la ley ni siquiera se ha escrito y se ha tratado, pero ese acuerdo tiene una cláusula que se ha interpretado, me parece, de manera casi diría aviesa, porque esa cláusula hace referencia a que se interrumpen todas las acciones que estaban previstas cuando se firmó ese acuerdo, porque al día siguiente se preveían centenares de ollas comunitarias, ollas populares, y movilizaciones permanentes y cortes de puentes y de rutas. Eso es lo que se suspendió, porque cuando uno firma un acuerdo alrededor de cierta cosa, suspende las acciones, digamos, las acciones de reclamo en la calle que corresponden a ese acuerdo. Pero en ningún lado, si lo leen bien, en ningún lado se habla de comprometer paz social hacia el futuro, o falta de reacción o de reclamo o alguna cosa similar hacia el futuro. ¿No se menciona allí hasta el año 2019? ¿Dónde lo dice eso? No, le pregunto porque fue un trascendido que hubo en los medios periodísticos, por eso quería... No, confirmar. Eso fue una transformación que generó una pluma muy poderosa, que tiene un enorme poder de repercusión, como Horacio Verbitsky, a la cual la siguieron todos sin leer. Ajá. Porque nadie ha leído eso. En realidad no se escribió, es imposible leerlo, ni siquiera lo que Berlinghi publicó en Página 12, lo dice. Ajá, está bien. Este dinero que se comprometió el gobierno a entregar a los movimientos sociales, ¿tiene ya un destino? ¿Se va a ir estudiando cuáles son los destinos que va a tener? Es una génesis muy compleja. El primer proyecto, porque el proyecto nació, entiendo, no le estoy refiriendo como un historiador, sino como un informado simplemente, sí. Entiendo que el primer proyecto nació en el grupo de diputados del Movimiento Evita, del Peronismo para la Victoria, que definió un esquema que sabían que no se podía tratar en diputado, por lo tanto se hizo una alianza con un grupo de senadores que lo trató en senadores, definía 1,000,000 de puestos de trabajo y dejaba los recursos para asignar en diputados. Todo esto llevó a esa confluencia de movilización y de fuerza política, a sumar la CGT que mencionamos recién, y genera que aparezcan los fondos y que desaparezcan del proyecto de ley una explícita referencia a cantidad de puestos de trabajo. Lo que el Movimiento Evita ha aclarado, y no por mí, yo no soy vocero del Movimiento Evita, soy un periférico simplemente, pero lo que he escuchado de la gente que conduce el Movimiento Evita es que hacia el mes que viene la CGT y los movimientos sociales, avanzando en esta confluencia, van a generar un programa conjunto de propuestas de trabajo permanente para los sectores más humildes, para que se utilicen adecuadamente los recursos. Por supuesto, esos recursos se pueden usar de varias maneras distintas. Una de las cosas que se podría hacer es aumentar los ingresos de los actualmente subsidiados, lo cual, a mi juicio, si eso sucediera, sería un grosero error. Y también se pueden ir aplicando progresivamente a proyectos que ya están en carpeta. En el IPP en particular, en el Instituto para la Producción Popular, hemos propuesto 8 líneas de trabajo que están en manos de los diputados del Peronismo para la Victoria, que pasan por la generación de energía a partir de células fotovoltaicas de manera distribuida, por las cloacas distribuidas, por un lote para cada persona que lo necesite, y así sucesivamente. Son 8 líneas de trabajo que generarían bastante más que 1,000,000 de puestos de trabajo y necesitarían bastante más plata que la que ahora se compromete. O sea que proyectos no faltan. Lo que hay que hacer es articular y ponerse a trabajar. Le hago una consulta ahí. ¿Por qué dice que es un error ahí? ¿Qué cosa? ¿Por qué dijo que es un error? Aumentar el subsidio. ¿Aumentar el subsidio? Utilizar el dinero para aumentar el monto de los subsidios a las personas que hoy están incomprendidas en los planes de Argentina Trabaja y demás, sin generar trabajo permanente. Claro, creo que el problema es que este modelo lo que está haciendo es realmente quitar trabajo. Ese es el tema. O sea, ¿de dónde lo vamos? Porque yo lo entiendo. Es su postura diciendo, bueno, está bien, la Argentina Trabaja, que yo, pero por lo menos cobran. Y ahora, el tema es que, ¿de dónde van a generar los puestos de trabajo de un gobierno que realmente expulsa desde el mercado laboral gente? Este es el tema. Desde el mismo lugar en que se consiguió el acta, peleando por ella. Vale decir, ahora le toca, en la medida que el gobierno no genera ni siquiera una idea sobre cómo generar trabajo en las más humildes, ahora aparecieron recursos por la presión política. Ahora le queda al Movimiento Popular la responsabilidad de discutir la manera más eficiente de usar esos recursos, lo cual no significa que todos los recursos deban ser destinados a nuevos programas de trabajo, pero si el gobierno no los piensa, el Movimiento Popular los debe pensar y presionar con eso políticamente al gobierno para que dé la infraestructura necesaria para que se pueda avanzar en eso. Buenas noches, ingeniero. Le habla Débora Mavaires. ¿Cómo le va? Le quería hacer una consulta porque me quedó picando algo que usted dijo del subsidio, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja. Pero si es el Plan Argentina Trabaja, no es un subsidio, porque la gente trabaja. Es un trabajo. Mire, la gente está cobrando menos de medio salario mínimo. La gente trabaja 4 horas por día. Y el programa se ha ido desnaturalizando en la medida que pasó el tiempo. El programa empezó con un programa de obras públicas que, en la medida que en el gobierno kirchnerista se generó bastante trabajo independiente, fue vaciando las cooperativas. Y si hoy usted estudia la composición de las cooperativas argentinas de Trabaja, en buena medida son por ejemplo, mujeres que no han podido trabajar en la construcción. Uh-huh. Probablemente vuelvan a esas cooperativas obreros expulsados de la construcción por este gobierno, pero eso no es lo saludable. Lo concreto es que ganaban menos de medio salario mínimo vital y móvil, podrán ganar con un subsidio adicional el 60 o el 70%, pero lo concreto es que hay que definir para qué. Por ejemplo, los programas de terminación de viviendas que el Movimiento Evita acordó con el Ministerio de Bienestar Social, de Desarrollo Social, y que fueron muy criticados, son una iniciativa absolutamente inteligente del Movimiento Evita. Uh-huh. Tomar el trabajo para que cooperativas terminen viviendas es razonable. Sí. Tomar el trabajo para que hagan nuevas viviendas también es razonable, y así sucesivamente. Acá la NUS se usa para pintar paredes, por ejemplo. En Argentina trabaja para pintar paredes. El intendente de acá, de la NUS, Grindetti, lo que yo he visto, gente de las cooperativas de la Argentina trabaja, lo usa para propaganda política, por ejemplo. Y bueno, esto te da una medida de la visión que algún tipo de gobierno tiene para el empleo popular. Uh-huh. Le hago una consulta, esta va a ser una pregunta un poquito larga, quiero que tiene un poco de números, así que le pido que usted me diga más o menos en base a esto lo que yo le voy a preguntar. El gobierno nacional, por ejemplo, hasta el mes de julio subejecutó el 94% de atención médica en el área de salud, subejecutó el 75% de la atención materno-infantil y había subejecutado el 99% en sanidad escolar. En el área de trabajo, que es la que nos compete en este caso, porque es lo que estamos hablando, de planes y de subsidios y de darle trabajo a la gente, el gobierno hasta septiembre-octubre había subejecutado el 60% en seguridad social, el 70% en regularización laboral y el 87% en capacitación laboral. En el programa de infraestructura Techo Digno, es decir, viviendas para la gente, lo que estaba asignado para este año, el gobierno de los 10.000 millones que tenía asignado solamente gastó 4.200. Entonces yo le pregunto, dadas estas cifras y toda esta subejecución espantosa que hubo del presupuesto nacional 2016, ese dinero que al Movimiento Evita y otras organizaciones sociales le están prometiendo de reasignación de partidas, ¿en realidad no es el dinero que ya le sacaron a los trabajadores? Mire, es probable que intenten hacer eso, pero yo he hablado con los compañeros y ahí hay una interpretación capciosa de que intenta demostrar que no es un incremento de partidas, sino simplemente sacar partidas sociales subejecutadas y dárselas a las organizaciones sociales con las que se ha firmado un acuerdo. Si eso sucede, será una, ¿cómo diría?, una maniobra más del gobierno en que en realidad no tiene demasiado interés en lo que está haciendo. El punto es, ¿qué hacen las organizaciones sociales frente a eso? Si las organizaciones sociales se enfrentan a la situación de sentarse en una mesa a discutir cómo se administran 25.000 millones de pesos y al cabo del tiempo se demuestra que esos 25.000 millones de pesos no eran más que lo que ya estaba asignado, en realidad, primero, el que defrauda es el gobierno, y segundo, las organizaciones sociales podrán o no participar de ese fraude en tanto en cuanto le den un mal destino al dinero. Lo que tienen que discutir es qué se hace con la plata, si la plata genera trabajo sustentable y surge de corregir la subejecución anterior, bueno, será, como diría, un beneficio a partir de un daño previo. Pero no es responsabilidad de las organizaciones sociales que se ha subejecutado el presupuesto. No, a ver, yo nunca le dije que fuera... No, ya lo sé, claro, ya lo sé. Lo que digo es, ese dinero que se debería haber usado, por ejemplo, en urbanizar villas y asentamientos, donde se subejecutó el 77% del presupuesto, solamente se gastó el 23%, quiere decir que toda esa gente que podía haber estado ocupada trabajando y haciendo algo útil como darle una vivienda digna y un lugar digno a la gente que trabaja, uh-huh, no se usó. Entonces yo pregunto, ese dinero del que estamos hablando, que son 25.000 millones en 3 años, en realidad son, si yo me pongo a sumar todo esto, es mucho más lo que no se gastó y lo que no se le dio en atención a la gente. Déjeme que exponga mi punto con claridad. Yo creo que tal vez ni siquiera las organizaciones sociales han advertido hasta el momento que la responsabilidad del buen uso del dinero asignado que no se utilizó y del eventual dinero adicional que se asigne es más de las organizaciones sociales que del Estado mismo. Ajá. Si nos quedamos en un refugio burocrático de reclamar al Estado que ponga la plata y que decida qué se hace con ella, no se hará nada. Si reclamamos el dinero y las organizaciones sociales tienen un buen programa para aplicarlo, se harán muchas cosas. Pero no entiendo, a ver, lo que firmaron entonces, que es que el Estado le va a dar dinero a las organizaciones, ¿es eso lo que firmaron? No, el Estado le da visibilidad a las organizaciones. Ajá. Hasta ahora las organizaciones eran sujeto de asistencialismo, hoy pasan a ser protagonistas de un programa de emergencia social en el cual tendrán participación a través de integrar un consejo especial de la emergencia. Y esa es una diferencia cualitativa que políticamente la ganó el espacio político que peleó por ella. Pero le voy a hacer una pregunta, y usted discúlpeme que yo sea un poco insidiosa, pero soy la encargada de hacer... Si estamos para eso. Soy la encargada de hacer las preguntas maléficas acá. yo pregunto... El señor Emilio Pérsico, que es uno de los directores del Movimiento Evita, uno de los referentes, uh-huh. Estuvo durante los últimos 2 años al frente de la cartera de la Subsecretaría de Producción Familiar. De Agricultura Familiar. Ese presupuesto, por ejemplo, en 2014 tenía 3.000 millones de pesos asignados. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? Porque no ya se lo dieron, lo tenía asignado, no se lo dieron. ¿Pero cómo no se lo dieron si él era el subsecretario? ¿Qué hacía? ¿Se quedaba en no su se lo dieron, lo reclamaba. Café? ¿Por qué no le llama en algún momento a un colaborador de hace Kikilov y le pregunta por qué no le dieron la plata? No. Sería una buena... ¿Puedo asegurar que no se la dieron? Bueno, me gustaría saber entonces qué hizo, porque yo no lo escuché protestar por eso en su momento. Yo soy subsecretario. Yo sí lo escuché protestar, por eso le estoy diciendo. Claro, bueno, usted está bien, usted lo conoce porque lo conoce personalmente. Pero no tenía por qué salir a los diarios, era funcionario, tenía que reclamar el dinero. Claro, bueno, lo reclamó y no se lo dieron. Está bien, pero si yo soy subfuncionario y no me dan las herramientas para poder hacer lo que tengo que hacer, como mínimo, o renuncio, o digo, bueno, ¿cómo hago esto sin dinero? De hecho, Francisco eligió el camino de reclamar. Exactamente. No se lo dieron. Pero a ver, se quedó durante 2 años con un presupuesto millonario sin tener el dinero. Bueno, pero de hecho el Movimiento Evita después termina en esta especie de autocrítica, también se termina autocriticando ellos mismos, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros toleramos cosas que no teníamos que haber tolerado. Me parece a mí que por ahí toleraron cosas que no tenían que haber tolerado. Efectivamente. Cuando uno pide la autocrítica, yo lo entiendo por ese lado también, porque es muy difícil también ser funcionario en un gobierno nacional y popular, donde uno tiene que trabajar, digamos, con un gobierno afín ideológicamente y tiene que... como a Pérsico o algo le tiene que ir a reclamar. Ahora, está buena la autocrítica, lo que pasa es que, bueno, ahora consigue casualmente lo que no consiguió en ahora y no antes. Ahora, yo no sé si antes era asistencialismo o ahora qué es, ¿no? Ahora también es. Si hubiera tenido 3.000 millones de pesos, claro, como secretario de Agricultura Familiar, hubiera hecho cosas estructurales que las tenía en buena medida las tenía preparadas y discutidas. No lo pudo ejecutar porque se consideró que el área se podía postergar respecto de otras necesidades. Uh-huh. Esto es un hecho histórico, se puede verificar fácilmente. Bien, le hago una pregunta entonces. ¿Cuáles eran esas alternativas, por ejemplo, para la producción de la agricultura familiar que no pudo llevar a cabo? Movilizar la comercialización directa de cara a los consumidores de casi 300.000 productores de agricultura familiar en más de 600 ferias que debieron haberse desarrollado y con la lógica de darle a la logística completa y la capacitación completa a los productores. Es decir, no se pudo avanzar más que en cuentagotas. O sea que se podría, por ejemplo, digo, es una idea que se me ocurre, podría ser que ahora, por ejemplo, lograran que se le subsidie el flete a esos productores. Por ejemplo, pero no lo van a lograr porque la Subsecretaría la Secretaría de Agricultura Familiar ha sido prácticamente disuelta en este gobierno. Pero la tiene, está el ingeniero agrónomo Aluati, y yo lo vi en... Ya renunció hace un montón, compañera, renunció él y toda su conducción porque no tenía recursos, no podía hacer nada. Le asignaron la Secretaría sin nombrarlo al jefe de gabinete o a un funcionario menor que la tiene ahí congelada. La Secretaría de Cultura Familiar no existe en términos prácticos en este gobierno. Che, qué interesante, ¿no? O sea que no tenemos agricultura familiar desde hace por lo menos 4 años. Sí, la agricultura familiar es la que tenemos, lo que no tenemos es secretaría. Claro, bueno. Claro, exactamente. La verdad, Enrique, es muy interesante hablar con vos porque tenés una postura con nosotros menos... diferente, y la verdad que es muy enriquecedora tu postura, y por eso queríamos sacarte para que cuando expongas, quieras, para que expongas y, obviamente, para que expongas tu punto de vista. Y la verdad que a mí me parece muy interesante, por más que no coincidamos en una gran parte de lo que vos proponés, pero me parece muy interesante que vos puedas exponerlo, y me dejás pensando en algunas cosas, así que veremos qué va a suceder. Así que te agradezco mucho por salir y sacar el sol, y queremos sacarte otra vez más adelante, seguramente. Con todo gusto, cómo no. Y me cuentan cuáles son las diferencias en el futuro. Cómo no. Bueno, gracias, bueno. Y disculpe si fue Enrique, insidiosa. Te mando un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias. Pasó Enrique Martínez, ex presidente del INTI, bueno, y un montón de cargos más que han tenido, que seguramente lo recordará Marcelo. Sí, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y actual coordinador del Instituto de la Producción Popular, acerca de Una pregunta que por supuesto no se le iba a hacer a él porque no corresponde, porque en realidad quien tiene que responder esto es Emilio Pérsico, pero ¿cómo podían haberle dado un presupuesto si él desmanteló al sistema que había de ingenieros agrónomos y puso a cargo, al médico cirujano Ricardo Bisani para la agricultura familiar? Yo si tengo la verdad, si yo tuviera un funcionario así, yo no sé si le doy plata. Te opera el tomate. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿para qué quiero un cirujano, un médico cirujano? Bueno, tenemos un ingeniero de sistema en la educación, a ver. Yo tengo un gerente de recursos, no, ¿cómo era? De ciencias. De recursos humanos. Informática, ¿qué hace? Sí, informática. Bueno, licenciado en informática a cargo de educación, pero supongo que los que están debajo deben tener algo que ver con la educación, o por lo menos mínimamente tener una idea. Pero si yo no tengo idea, porque Emilio Pérsico no es ingeniero agrónomo, y encima agarro al área que tengo que manejar y pongo un médico y tengo que manejar la agricultura familiar, digamos que es un poco... Yo no creo, sinceramente, me cuesta creer que alguien se quede desde el 2012 hasta el 2015, 3 años, en un lugar donde no le dan herramientas. Yo no lo creo. Si hay un funcionario que se queda 3 años de gnocchi en un lugar, entonces la culpa es del gnocchi. Sí, es... Perdón, pero no... Yo lo miro por el lado Yo no lo comparto. Yo lo miro del lado de Pérsico diciendo que, bueno, es un gobierno nacional y popular. Ideológicamente es afín. Ahora... Habrá que buscar cuáles son los mecanismos por los cuales al tipo no se le asignó la partida. Yo no sé si no se le asignaron las partidas, yo no sé realmente qué estuvo haciendo durante los 3 años que estuvo ahí, porque a mí me causa mucha gracia cuando veo a muchos criticar al gobierno de Cristina Fernández, pedirle autocrítica y pedirle no sé qué, y el tipo me está diciendo que estuvo 3 años sentado en un escritorio sin hacer nada. Entonces, realmente se usó la estructura del Ministerio de Agricultura. Yo incluso estuve leyendo en algunas cosas que él había hecho, por ejemplo, Casa Miquela, que era un hombre que venía del INTA, un hombre que ha hecho su carrera administrativa en el INTA, fue puesto en el Ministerio de Agricultura y de Agronomía. Y a este hombre, cuando iba a hacer una reunión con los productores de la agricultura familiar, Pérsico le dijo que si lo hacía, él le llevaba 500 personas para pudrirle la reunión. Entonces la pregunta es, ¿no podía hacerlo o le convenía seguir teniendo a los productores como, che, mirá, yo te voy a ayudar cuando pueda? Y ese es el cuento. Entonces, de la buena pipa. Es. Por eso digo, tengo las dos versiones, ahora tenemos las dos versiones, tenemos la del ingeniero Enrique Martínez, que me dice que pobrecito Pérsico, durante 3 años no recibió nada. En el año 2015 tenía asignado un presupuesto, de acuerdo a la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, 1.500 palos. Bueno, le bajaron el presupuesto, ¿no? Tenía 3.000 en 2014. Era 1.500, 2.000 en el Fondo de Reparación Histórica. Ah, o sea, para el 2017 el gobierno nacional pretende sentenciar, dice la crónica del federal.com, al organismo con 345 millones de pesos. De 1.500 a 346. Vamos, genial con la economía familiar. Yo realmente, o sea, tengo mis serias dudas, tengo muchas preguntas para hacerle a la gente es que de Levita. Son cosas que son como cosas por ejemplo, ¿qué hicieron con la gente del diario Miradas al Sur, que los dejaron a todos sin indemnización, sin pagar cargas sociales? O sea, me parece que hay una idea allí. Uno ve cómo se inició el movimiento Evita, se inició en el año 2006, cuando la economía ya estaba repuntando. El señor Pérsico en los años 90 y parte del 2001 había estado dentro de los movimientos organizando piquetes y bastante violentos en algunos casos, porque me acuerdo uno que tiraban bombas o molotov sobre una autopista cuando pasaban los autos, me parece un tanto violento. Entonces después en 2006 se acobacha con Felipe Solá, que lo apapacha, y prácticamente es un vicejefe de gabinete. Y empieza a manejar una serie de dineros y de cosas donde, bueno, Felipe Solá, para decirle, mirá, manteneme tranquila la provincia, tomá, yo te doy, callate, tomá, no hay problema. Entonces ahí es donde él fue compañero de gabinete de Lopetegui, por ejemplo, que era ministro de la producción. Entonces cuando yo veo a Felipe Solá y veo a Lopetegui y veo dónde están parados y veo a Pérsico firmando este acuerdo, discúlpenme, yo no les creo nada. Es el movimiento Isabelita, si pudieran resucitar a Loperrega, lo resucitan, porque lo que les interesa es la caja. Lo que les está interesando es la caja. Cuando no me saben decir para qué van a usar la plata y no me saben decir de dónde salió... ¿Sabés de dónde salió? De no darle la silla de ruedas al viejito, de no darle los 5 remedios gratis que tenían y darle 4. O sea, de sacarle derechos a la gente, de suspender el plan Cunita. De ahí salió la plata. Ultraquem, Sociedad Anónima, se llamaba la editorial que manejaba Miradas al Sur, que en diciembre del 2015 mandó telegrama sin previo aviso a todos los laburantes. La que hablaba tan efusivamente... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es parte de este programa. Afortunadamente, Débora. Afortunadamente, y la verdad, la recontrabanco. La recontrabanco. Pero bueno. Pero yo no tengo nada que ver. Yo no lo dije, yo no fui. Débora Mavaire, señores, con su. No trajimos postura, la claque. Postura, no trajimos la claque para aplaudir. Pero con su postura. No, está bien, hay cosas. Hay cosas que está bien que la diga, porque. A ver, no logro entender. Es un lindo eje simbólico. Hay que defender todo. No, digo, pero en serio lo pregunto. Hay que defender todo. No. Pérsico. No tenía la guita y se hizo. No le dieron el presupuesto, como dijo el ingeniero, y no dijo nada. Y se sienta a negociar un canje. Pero es lo que yo planteaba de es la complicado. Autocrítica. Hasta. ¿Y cuál es la autocrítica de Pérsico ahí? No, ninguna. ¿Por qué? Bueno, pero a ver, esto es lo que le planteaba a Enrique Martínez. Digo, está bien, ¿y cuál es la autocrítica de Pérsico? No, él quiere que se autocritique Cristina. Claro, pero por eso y digo... Y Kicillof, el problema de ellos es Cristina y Kicillof. Está bien, pero... Ahora yo pregunto, ¿por qué es tanto problema si durante 3 años comiste de su mano? Y bueno, ahora... ¿Qué pasó? ¿No te dejaron comer lo suficiente? Voy a ser más cruel todavía. El hijo de Pérsico, con camionetas del gobierno, porque eran del Ministerio de Desarrollo Social. Ah, sí. Transportaba sí. Plantas de marihuana y lo pescaron. Y no eran de consumo personal. No eran de consumo personal, porque hubo un allanamiento a 2 pizzerías. O sea, los tipos agarraban, llevaban las plantitas, hacían faso, los vendían. Bueno, ok, podemos decir legalícenla, sí, yo quiero que la legalicen. Pero más allá de eso, era algo ilegal y él usó una camioneta del Estado. Está bien, renunció, obviamente, tardó 9 días, pero renunció. Y después su padre agarró y dijo, bueno, está bien, yo me voy. El padre era en ese momento subsecretario de comercialización de la economía social. No tenía 45 títulos la tarjeta, pero más o menos. Subsecretario de coordinador de la coordinación de la coordinadora. Claro, de la economía social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, que estoy... involucrando nada menos que a la hermana del presidente y me perdonaron la vida. ¿Se entiende? Porque yo la verdad no hubiera sido tan complaciente. Él se fue, no sé qué habrá hecho entre el 2009 y el 2012, y en 2012 aparece como subsecretario de Agricultura Familiar. Le limó el piso a la que estaba arriba, que era alguien que venía trabajando desde el 2009, que bastante bien lo estaba haciendo, vamos a decirlo, que era Bilbao Campo, creo que es sí. El apellido, una señora que es ingeniera agrónoma con grandes títulos y qué sé yo, le serruchó el piso y se quedó él como secretario, haciendo que dividieran la cartera. ¿Para qué? Para manejar él una caja. Bueno, fue nada, no, está bien, te damos la caja, cállate. Toma, acá tenés la caja. No ¿Sí? hizo nada. Yo no le conozco obra. No me vengan a decir, ahora me salió, y quiero decirlo también, están trabajando y este señor está trabajando y haciendo una gran apuesta al bono tomate. Yo quiero explicarle que me parece bien que hayan hecho el bono tomate para que los pequeños productores, vos le pagás por adelantado 5 kilos de tomate, son 100 pesos, 110 pesos, y ellos te dan después los 5 kilos de tomate cuando es la... Al precio época, convenido. Al precio convenido. 22 pesos del kilo saldría. Entonces, está bien, y eso se hace en otros países, pero en los países que se hace, además la agricultura está subsidiada. Claro. Entonces, si vos me preguntás a mí, che, pero ¿cuánto pagaste el tomate hoy? Y yo pagué el tomate a 15 pesos. Entonces, si yo pagué el tomate en julio a 22 y vos me lo venís a traer hoy a 22 y en la verdulería de mi casa está a 15, yo te lo compré este año, el año que viene te lo compro. Entonces, no es el problema cómo le saco la plata al consumidor. El problema está en el flete. El problema que tenés hoy con los grandes, con los pequeños agricultores. Sí, la logística. Es la logística. Uh-huh. Y si te siguen aumentando la nafta y si seguís bancando ese un problema, gobierno que te aumenta la nafta. Ese problema de las economías regionales. O sea, no es tanto el precio del producto, sino el transporte. Vos no podés tener $10,000 de flete para traer un camión de, no sé, tomates. La logística. Tiene que fuera merca. Merkel. ¿Eh? Así que bueno, mirá qué hora que es. 22:07. Vamos a dar por terminado este tema donde Débora se ha explayado. Y está muy bien. Está muy bien. Es lo que queremos. No esperaba menos de ella, que sea una talibana. La verdad es que me pone un poquito nerviosa que quieran defender lo indefendible con mucha zaraza, pero la verdad que a mí todavía nadie me explica qué es lo que firmaron. 25,000 millones que va a administrar alguien. Bien. Que no sabemos quién, para hacer qué cosa. No me dicen, porque el acta habla claramente de objetivos. Y ellos dicen de garantizar la paz social, bueno, no lo dicen garantizar la paz social, dicen de no hacer ningún tipo de manifestaciones o cosas conflictivas. ¿Qué es ser conflictivo? Milagro Sales una campe, por ejemplo, y está presa. ¿Eso es ser conflictivo, poner una carpa en una plaza? Sí, igualmente. O sea, no puedes firmar algo tan genérico si no tenés vos apalabrado de que no, está bien, che, invito, yo me callo. Invito a ir al Facebook del Movimiento Evita a leer lo que escriben las bases del Movimiento Evita. Así que está bastante caliente. Está bastante caliente, un poquito caliente. Sí. Con lo cual no leí uno de los cientos y pico que leí, no hay uno que esté a favor de lo que pasó. Así que vamos a dar acá terminado el programa. La verdad, gracias Débora, gracias Marcelo. Y nos encontramos el miércoles que viene con otro gran programa de Salgan al Sol. Lucho Portillo en la operación técnica, Lucho puesta Portis. En el aire. Quédense que viene Trincheta. Hoy es miércoles de concert acá en la fábrica. Dense una vuelta por Sarmiento 1710. Chicos, no podemos hacer nada más. Chao. FM La Fábrica. Una pincheca para tu voz.